La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Bienvenidos a la edición mutante de la órbita de Endor, un programa de Adamantium donde os arrojaremos rayos ópticos, controlaremos las tormentas, leeremos vuestras mentes, nos teletransportaremos hasta vuestras casas y os sacaremos las garras. Hoy, niñas y niños, hablamos de X-Men, la Patrulla X, el grupo de mutantes más conocido del universo Marvel. Y aunque analizaremos también las cuatro películas que nos han llegado hasta el momento, serán sus historias de cómics, su origen y la andadura del grupo de superhéroes a lo largo de decenas, de miles de páginas con viñetas y globos de diálogo, nuestro plato principal. No nos queremos enrollar mucho porque tenemos mucho que editar, tenemos poco tiempo, esta semana la tenemos muy apretada con otro tipo de historias, así que Lode va a tener que ir mucho más rapidito en esta ocasión. ¿Estáis preparados? Pues comenzamos. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Bueno, pues comienza este dossier mutante en el que hoy abordamos nada más y nada menos que el universo de los X-Men, de los Hombres X, de la Patrulla X o como sea que se llamen. Aquí en España durante muchísimo tiempo siempre fue la Patrulla X y se puede decir que este término de X-Men poco a poco nos ha ido llegando, las películas ya casi lo han puesto de un modo un poquito más sólido. Voy a presentar a mis mutantes. Raúl Martín, bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Y también tenemos al general Kurz. Hola, ¿qué tal estás? Aquí el general Kurz, que esta vez pisa un terreno un tanto resbaladizo porque tampoco es que sea un gran conocedor de los X-Men, o sea que dejaremos ahí la parte más pujante para nuestro compañero Raúl. Bueno, los X-Men, la Patrulla X. Antes de nada, ¿qué preferís, X-Men o Patrulla X? Yo Patrulla X, porque tira más del punto emocional y, joder, que toda la vida las charlas con los amiguetes en la librería ha sido la patrulla, y los X-Men casi es que te suena a cómic adulto. Yo aquí tengo que hacer una confesión, porque para mí toda la vida han sido la Patrulla X y Lobezno. Sin embargo, debo reconocer que últimamente se me ha pegado la muletilla de los X-Men, pero no la de Wolverine, y para mí, y creo que para muchos aficionados, ocurre esa dicotomía. Muchos han cambiado Patrulla X por X-Men, pero prácticamente casi nadie ha renegado de Lobezno. X-Men es un poquito el término de los no afines, ¿no? De los que no han leído los cómics y sí que les suenan los videojuegos, las series y sobre todo las películas. Yo creo que aquí los de pura cepa, los que estamos en la raíz, seguimos llamándolo la Patrulla, ¿eh? Pero también es cierto que la Patrulla X es una definición que solamente se ha dado aquí en España. Tenemos muchísimos oyentes, en todo el continente americano, que lo de la Patrulla X le va a sonar un poquito raro, ¿no? De hecho, no sé si por allí los llaman los Hombres X. No lo tengo muy claro. Supongo que también dependerá del país, ¿no? A lo mejor X-Men es un poquito más internacional y no olvidemos que es el nombre original de la serie. Pero X-Men, no sé, yo sigo pensando que no es acertado. A fin de cuentas, hubo muchísimas ocasiones en las que en el grupo había más chicas que chicos, ¿no? Lo cual, en fin, no sé, eso de que Pícara fuera un X-Men Yo lo veo. Hay más chicas que chicos y está muchísimo mejor dibujada ellas que ellos. Bueno, pues vamos a hablar de los dos términos. Vamos a usar los dos, no tenemos por qué centrarnos en uno. A ver quién se anima a decirme cómo surge esta serie en este universo Marvel y a quién se le ocurre la idea, en qué año aparecen y un poco cuál es este origen de estos hombres y mujeres. Bueno, pues vamos a empezar de una manera que a muchos le puede parecer rara, pero habría que decir que la Patrulla X en su génesis fue una colección que fracasó. Estamos hablando de que la colección los inicios de la colección se remontan a 1963, de la mano de un equipo bastante destacable, ¿no? Como eran el guionista Stan Lee y el dibujante Jack Kirby, ¿no? Pese a todo, la colección consiguió aguantar una serie de números, pero creo que fue alrededor del número 66, pues tuvo que cerrar por malas ventas, ¿no? Y bueno, pues luego, pues para que la gente se haga una idea de cómo eran de tiernos y buenos aquellos tiempos, del número 67 al número 93 aguantó la colección 5 años. Solo a fuerza de reediciones. Hay que ver cómo era Marvel y lo que le costaba cerrar en aquella época pues las colecciones, ¿no? Pero sí, no fue ya hasta que se puso otra vez la editorial en manos a la obra y lanzó la segunda oleada de personajes que la serie consiguió tirar para adelante. De todas formas, yo te pregunto, Raúl, porque de esos primeros 66 números, y aunque el grupo original, luego citaremos los cinco componentes del grupo originario, sí que tuvieron un montón de personajes que se introdujeron que luego la mayoría pues se quedaron ahí olvidados. Algunos sí. Hay personajes como, por ejemplo, Mímico, que la verdad se ha echado muy poca mano de este personaje. Pero no, esta etapa no fue ni mucho menos prescindible, porque así que me vengan a la cabeza, de esta etapa provienen los personajes de Chaos y Polaris, o de Banshee, que debe ser un recurrente de esto. Y Mente Maestra también está, si no recuerdo mal. Sí, pero sobre todo de esta época vienen los Centinelas y la Tierra Salvaje, y como no, pues Magneto y la Hermandad de Mutantes Diabólicos. Quiere decir que ideas hubo y se sacaron muchas cosas, lo único que bueno, pues no consiguieron el éxito que tenían otras series como Los Vengadores, como La Masa. Ahí yo quería entrar, porque esta serie arranca directamente con un grupo entero de gente desconocida, con lo cual se inventan a un montón de superhéroes creados ex profeso para esta serie, porque Los Vengadores, a fin de cuentas, no era más que una recopilación de gente. A lo mejor algunos se inventaron per se para el tema de Los Vengadores, no estoy muy seguro de este tema, ahora porque no soy el mayor experto, si me equivoco pues me lo decís, pero esos personajes ya existían. No es lo mismo decir vamos a hacer una reunión de grupos que a lo mejor ya han salido en su propia colección, que decir vamos a inventarnos a un grupo de gente nueva. O sea que claro, de ahí que además luego todos fueran disfrazados con el mismo uniforme y que todos pues llevaran un poquito pues eso, el traje del equipo, entre comillas. No, pero por ejemplo la jugada con los Cuatro Fantásticos le salió bien. Esto que, bueno, estamos en unas épocas en las que Marvel hervía de proyectos, cada mes se publicaban muchísimos cómics, muchas ideas nuevas, y simplemente pues que unos consiguieron arraigar más que otros. O sea que realmente se puede decir que la Patrulla X empezó bien relativamente solamente, ¿no? O empezó mal, sí. Directamente, ¿tú cómo lo dirías? Hombre, como que no, que la cosa no fue muy bien, de hecho, luego cuando reestructuraron la colección y la volvieron a lanzar, pues solo dejaron al líder, y bueno, ya el personaje emblema de la serie, que es Charles Xavier, pero todos los otros se los ventilaron, o sea que muy contentos, la verdad es que no estaban de los primeros Hombres X. Y además, antes de que vayamos a conocer a estos personajes fundadores del equipo, también es cierto que se inventa un concepto nuevo que hasta ese momento no se había empleado, y es el tema de los mutantes. Hasta ese instante, todos los superhéroes de la Marvel pues solían adquirir sus poderes y sus habilidades especiales pues a través de un accidente y de cosas así como muy estrambóticas. Sin embargo, los X-Men no, porque y esto fue digamos así, una especie de vía libre, campo abonado, para que ya los guionistas metieran al personaje que les diera la gana, con la excusa de que era un mutante. O sea, aquí no había que inventarse una excusa ahí rara y extraña para que a un tío de repente se le pusiera la piel azul y pudiera pegarse a las paredes, sino que de repente, con el tema de la mutación, ya estaba todo resuelto. Explícanos un poco esto. Sí, hombre, a mí me parece que es algo muy bien acertado, ¿no? Que aquí Stan Lee, pues, se ganó el puesto, ¿no? Se ganó el sueldo. Porque, claro, de cara al lector, ¿no? Yo creo que empiecen al mismo momento que te digan que si a uno le ha picado una araña, que si el otro estuvo en una explosión y todo de golpe, pues ya empieza a ser un poquito sospechoso, ¿no? Entonces, pues Stan Lee aquí se creó el concepto del mutante, que en realidad viene a ser como que la humanidad está evolucionando y los mutantes tienen incluso su nombre científico, se llaman hombre superior, ¿no? Homo superior, sí. Pues sería como la siguiente escala de la humanidad, ¿no? Y hombre, pues hombre, te facilita las cosas, pero yo creo que también le da realismo. ¿Tú te imaginas que, yo qué sé, cientos de mutantes que ha habido, que cada uno tuviera que haber tenido un accidente en el instituto, en la casa de su prima o haciendo de becario en no sé dónde? Hubiera sido un poquito increíble, ¿no? De esta manera, pues el mutante era un ser que nacía, que curiosamente manifestaba sus poderes en la adolescencia y era la excusa genial y perfecta pues para tener a un grupo de adolescentes y no complicarte mucho la vida en decir de dónde vienen, ¿no? Que aun y así, pues alguno que otro ya tenía su origen bien formadito y bien puesto ahí. A mí, mira, la idea de que se sugiere de que la evolución humana no había finalizado, digamos que está latente, y un grupo de la población lo activa, como dices tú, para convertirse en el Homo superior frente al Homo sapiens, y el problema de convivencia que eso genera, que ahí podríamos hablar del sueño de Xavier, que vendría a querer expresar el planteamiento de Charles Xavier de que humanos y mutantes pueden convivir, pero que no es aceptado ni por la parte de algunos mutantes, como por ejemplo pueden ser los que forman la hermandad de los mutantes, sobre todo en la idea de Magneto, como por parte de los humanos que crean grupos, la verdad es que con un corte un poco fascista de rechazo a los mutantes, pero que a la vez tampoco pueden vivir sin ellos porque son también protectores de la humanidad, me parece interesante. De todas formas, sí que también tiene algún problema, como pueden tener otros superhéroes, en el sentido de que también la energía nuclear tiene bastante importancia y alguno de los personajes de hecho activa esa evolución pues o porque su padre ha estado trabajando en una central nuclear, en algún caso se sugiere que por los efectos que produjo la energía nuclear empleada durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y en ese sentido sí que también hay algo de artificioso, pero bueno, como decimos siempre, esto es como en el cine, hay que dejar un poco el cerebro afuera y meterse en la historia. Una pregunta antes de que pasemos a otro paso. Todo este tema de la persecución de los mutantes, de que los mutantes de repente empezaban a sufrir el efecto racismo, ¿esto ya estaba desde el principio de la serie o se incorpora después? No, nace en la propia génesis. Uh-huh. De hecho, era algo que tenía Stan Lee bastante en mente, puesto que ya desde el principio este grupo actúa pues bajo el cobijo de una escuela privada, léase elitista, que lo que intenta pues es esto, ¿no? Lo que intenta es bajo una imagen de ser pues una escuela o pues, un lugar académico pues crear un grupo, pero en realidad el objetivo del precursor de Charles Xavier es hacer que los mutantes se integren en la sociedad. Más que convertir y crear una fuerza de élite, un equipo de superhéroes, la idea es pues hacer que se integren, ¿no? Por lo tanto, ya desde el principio sabemos que los mutantes no están bien aceptados por la sociedad, porque si no, no tendría sentido que hubiera una herramienta para que estos personajes se pudieran introducir y tener sus vidas normales. Vale. Sí, pero curiosamente, entre todos los enemigos que tiene la Patrulla X, abundan más los que proceden del mundo mutante que los que proceden del mundo humano, porque básicamente de los enemigos que vienen del mundo humano, más allá de los amigos de la humanidad, el resto son, como he dicho antes, organizaciones más bien antimutantes de corte derechista, pero bastante diluidas. Sin embargo, desde el mundo de los mutantes tenemos, como ya he dicho antes, la Hermandad de los Mutantes, pero tenemos también, por ejemplo, a los Acólitos, o luego tenemos a Apocalipsis, y todos ellos provienen desde el mundo mutante y son no unos enemigos concretamente directos de la Patrulla X, sino enemigos de los humanos. En algunos casos porque van directamente contra los humanos para que los mutantes dominen el mundo, y en otros simplemente por conceptos megalomaníacos o por la idea de que debe sobrevivir el más fuerte. Bueno, la verdad es que da para mucho, esto es digno de estudio, pero a mí me gustaría empezar a conocer cuál era este grupo original, estos primeros superhéroes que no acabaron de encajar y que no gustaron mucho, aunque como vemos, luego algunos de ellos sobrevivieron a esta... Bueno, yo creo que todos sobrevivieron a la purga, lo que pasa que algunos tardaron en volver. ¿Quiénes eran este grupo de fundadores de los X-Men o de la Patrulla X? Bueno, en la primera formación el líder era Charles Xavier, que era un mutante, era la figura paterna de todos, era un mutante con grandes poderes mentales, pero que sin embargo pues se veía excluido del combate puesto que estaba impedido en una silla de ruedas. Entonces pues su lugarteniente era Cíclope, que bueno pues hacía las veces de... capitán en el campo de batalla, y este es un personaje que lanzaba rayos por los ojos, ¿no? Luego estaba su compañera sentimental, Jean Grey, la chica maravillosa, que era una mutante que tenía poderes telequinéticos. Luego estaba pues el cerebrito del grupo, que encarnaba la figura de la Bestia, que era un mutante que al principio tenía apariencia humana, dotado con fuerza y agilidad, aunque ha tenido varias evoluciones. Una de ellas es así convertirse un poco en plan como una especie de mono o un animal así, un ser más bastante más de forma animal, ¿no? Luego estaba el Guaperas, que era Ángel, que era un mutante que nació con alas y le permitía volar. Y el último pues era el joven del equipo, la figura así un poquito más gamberra, que era el Hombre de Hielo, que bueno, como dice su nombre, pues podía crear hielo de la nada. A todo esto, la formación también contó con Banshee, que era un mutante irlandés que bueno, entraba y salía de la formación, y más tarde pues también hicieron funciones de suplentes Caos, el hermano de Cíclope, y la novia de este, Polaris, que estaba dotada con poderes magnéticos. Bueno, entonces hacemos así un breve resumen, o sea, Xavier, que era el líder absoluto, luego Cíclope, que era más el capitán del grupo, la gente de campo que lideraba a los demás, Jean Grey, Ángel Bestia, el Hombre de Hielo. ¿Y Magneto en qué momento aparece? Pues Magneto desde muy pronto. De hecho, si no recuerdo mal, es el primer adversario al que este grupo se tiene que enfrentar, puesto que Magneto es literalmente la némesis de Charles Xavier, ¿no? Es la parte oscura completamente. Si Charles Xavier, pues como hemos dicho antes, aboga por la inserción de los mutantes en el mundo normal, Magneto, pues todo lo contrario. Su deseo es que los mutantes, al ser la evolución del ser humano, se impongan a la humanidad y acaben gobernando. Para ello crea la hermandad de mutantes diabólicos. Y bueno, pues se lanza a la conquista del mundo, ¿no? Como si fuera Napoleón. Y bueno, pues al pobre no le sale muy bien, puesto que en su primera misión, no sé si ataca una base nuclear o una base del gobierno o algo así, pues se encuentra a la Patrulla X que le hace frente, ¿no? Y aquí, a partir de aquí, pues empieza un rifirrafe que, bueno, pues prácticamente ha llegado hasta nuestros días. De todas formas, sí que me gustaría resaltar que la figura de Magneto aquí al principio es más, como he dicho antes, un personaje megalomaníaco y bastante entre comillas malo por antonomasia. Sin embargo, luego el personaje de Magneto evoluciona bastante, ya vemos que tiene todo su comportamiento un trasfondo en el sentido de que lo que quiere es que los mutantes sobrevivan, y de hecho en cierta forma su reacción es una reacción a la violencia que los humanos ejercen contra los mutantes. Y además luego iremos viendo que en el pasado Charles Xavier y Magneto pues se conocieron, tuvieron amistad, y de hecho durante las distintas etapas de los cómics son tanto enemigos como aliados. Eso también habría que aclararlo, porque aunque no vamos a poder aquí hacer un análisis completo de todo lo que es la Patrulla X, sí que hay que decirle al lector que aunque aquí lo obviaremos, hay constantes cambios de bandas y de grupos. Los que están unas veces con la Patrulla X, luego están con la Hermandad de los Mutantes, algunos de la Hermandad de los Mutantes se pasan a los X-Men, parte de los X-Men están en los Avengers o en el SEAL y luego regresan. Es la verdad que es un poco caos, y ese sí que es un reproche que le hago a Marvel en esta y en muchas otras series y en general en el mundo de los superhéroes, porque al final crean tal caos que además a ese caos luego le añaden presencias de universos paralelos, viajes en el tiempo, que el lector que quiere hacerse con todo es imposible, es absolutamente imposible. Entonces yo creo que muchas veces les hubiese compensado más haber puesto orden desde el principio y haber introducido sobre todo menos personajes y haber tenido más claras los desarrollos vitales de cada personaje que lo que han hecho, porque además vemos cambios de parejas, está con uno, está con otro, tiene un hijo con este, tiene un hijo con el otro, le vienen dos hijos de un universo paralelo, y al final es un auténtico caos. De todas formas, ahora ya se acaba de demostrar cuál es tu superpoder, Kurt. Tu superpoder es la telepatía, porque ya has respondido a la pregunta que yo iba a hacer, la has respondido sin que yo llegue a formularla, y es eso, precisamente sobre el Magneto. Si en esos primeros números era así tan idealista como luego después vimos, y ya era amigo de Xavier, bueno, vemos que luego esto se fue incorporando mejor, se fue mejorando un poquito el perfil de este personaje. Bien, habiendo respondido a esto, a mí ya me gustaría saber si hubo alguna historia, alguna saga que mereció la pena de aquella primera Patrulla X, antes de que nos pasemos a esta reestructuración, a este cambio y al refundamiento de un grupo completamente distinto que vino después. Entonces, a esta primera Patrulla X le sucedió algo que sea digno de ser contado. ¿Hubo alguna historia así significativa? Sobre todo la última, por lo que más o menos cuentan los más mayores y luego los que hemos podido leer números de aquella época y tal. Una de las historias mejores, pues, fueron en la última saga, que aquí pues el equipo de aquel momento pues decidió matar entre comillas a los personajes, como bien diría aquí el amigo Kurt, y bueno pues decidió acabar con el equipo, que aparte pues bueno pues fue la excusa perfecta para que luego apareciera pues su relevo, ¿no? La historia de la isla Krakoa, como se llamaba, pues la verdad es que tuvo bastante relevancia. Pero luego sí, también otros momentos destacables, por ejemplo, estuvo muy bien la historia en la que la Patrulla X viaja a la Tierra Salvaje. Uh-huh. Bueno, la Tierra Salvaje, que era esta especie de país africano, con junglas, que tenía hasta dinosaurios. Bueno, estaba en el Ártico, y era una especie de valle perdido, entre los vastos glaciales del Ártico, pues era un lugar como que no había pasado el tiempo y todavía seguía habiendo dinosaurios y vegetación prehistórica y cosas de este tipo. O sea, era algo tropical, pero en realidad estaba en uno de los vértices del planeta. Ah, vale, entonces pido perdón por mi ignorancia. Yo pensaba que estaba en África, fíjate tú. Es que como tenía su propio Tarzán, un Tarzán rubio o algo así, ¿no? Sí, cazar, sí, que iba con un dientes de sable, me parece. En fin, bueno. Sí, es que es un mundo muy caótico, porque luego podemos hablar de esos extraterrestres que llegaron, o, o de los padres de Tormenta, por ejemplo, con la magia negra, blanca y todo eso. Pero mira, por hacer un inciso, aunque es cierto que se canceló en el número 66 por las escasas ventas, y yo creo que el relanzamiento, lo que es la segunda Génesis, tuvo el acierto de introducir a Lobezno, que es cuando realmente yo creo que se potencia, aparte de que ahí tenemos a Claremont y a Cockrum, que creo que hacen incluso mucho mejor trabajo que al principio. Así que al finalizarse esta serie quedó una especie como de spin-off, protagonizado solo por la Bestia, que se fue publicando en Amazing Adventures, si no recuerdo mal, y sí que eso hizo un poco como de, no de enlace, pero sí de, pues para los que sí les gustaron la Patrulla X, cuando se canceló, pues muchos de ellos siguieron con estas historias de la Bestia. Sí, bueno, hubo un reciclaje de personajes, porque luego otros también se fueron a otros grupos. De hecho, el ángel también estuvo en otra formación, los defensores me parece que se llamaba, y bueno, los personajes no desaparecieron por completo. Fueron, pues eso, algunos fueron recuperados, otros sí que cayeron en el olvido, pero bueno, Marvel es una buena recicladora de ideas y no deja que las cosas se pierdan. Sí, bueno, de hecho luego salió Factor X, que también recuperaba Cíclope, Ángel había cambiado, en fin, hay aquí un jaleo bastante tremendo. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego ya, si queréis, cuando volvamos, nos centramos con esa segunda Patrulla X, ese relanzamiento de la serie con nuevos personajes y demás, y hablamos de todos ellos. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad. Que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido. Pero que el resto de personas de tu generación no practican. Que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente. Que eres especial. Que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti. Triunfarás en la vida. Hola, soy Robert De Niro y escucho Podcinema. ¡Corten! Oye, una cosica, majo. Tú no eres Robert De Niro. Vamos a puntualizar. Tú eres el que dobla a Robert De Niro. Ah, vale. Hola, soy el que dobla a Robert De Niro y escucho Podcinema. ¡Corten! Oye, ¿qué? Que no. Que mejor dicho, vamos a ver. Eres el que imita al doblador de Robert De Niro. Vale. Hola, soy la imitación del que dobla Robert De Niro y escucho Podcinema. ¡Corten! Espera un momento, imitación de Robert De Niro. Que aquí en Podcinema hacemos las voces que nos sale del ojete. Mira, lo hacemos así. Hola, soy Robert De Niro y escucho Podcinema en podcinema.net. Y también nos podéis escuchar a través de iTunes y iVoox. ¡Are you talking to me! Jo, maño, ¿cómo se ha puesto? Pues nada, que si os gusta el cine, escuchad Podcinema. ¡Un abrazo! Otro para ti. Bueno, volvemos, estamos aquí en la órbita de Endor. Estamos con la Patrulla X, con los X-Men, los mutantes favoritos de todo el mundo. Bueno, se relanza la serie nuevamente, la Patrulla X regresa después del fracaso de esa primera intentona, lo que se llama un poquito la segunda génesis. Se pone a los guiones un señor llamado Chris Claremont, y bueno, aquí comienza otra vez. Esto es un remake en toda regla, lo que pasa que sí es verdad que con el tiempo, cuando este grupo sí que acabó teniendo su éxito, algunas cosillas de los orígenes volvieron otra vez a la serie. En fin, vamos a explicar un poquito cómo ocurrió esto. Así que, ¿cómo ocurrió esto? Bueno, pues a Marvel le seguía pareciendo muy interesante el concepto de los mutantes, y entonces decidió darle una segunda oportunidad, ¿no? Estaba todo perdido, la serie no interesaba mucho, vendía muy poco, de manera que, bueno, pues la gente que se empezó a trabajar en ella, pues tuvo bastante más libertad, ¿no? Entonces se publicó el famoso Giant Size X-Men número 1, que es donde se presenta pues una nueva generación de hombres X, ¿no? Entonces, pues en este primer número, que fue el relanzamiento, pues se cuenta como el profesor Xavier pues se reúne a un nuevo equipo para, en teoría, ir a rescatar al equipo antiguo que está en la isla de Krakoa, que es una isla viviente que los tiene a todos secuestrados, incluso puede que los haya matado y tal, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos que se cambia el enfoque completo de la colección y se decide optar por personajes internacionales. Los mutantes hasta ese momento pues eran americanos todos, y en este lugar pues en esta ocasión se mantiene a Cíclope como líder, y Charles Xavier quedará un poquito más relegado, y se acude a personajes de diferentes partes de globo, ¿no? Está Tormenta, que es africana y tiene poderes climáticos. Luego está un mutante canadiense que apareció por primera vez en las páginas del Increíble Hulk llevando bigotes, que es Lobet, ¿no? Que bueno, es más famoso, que se ha hecho más famoso de todos, que es un personaje con factor de curación, esqueleto irrompible y los instintos más desarrollados. Luego estaba Coloso. Antes de que sigas con Coloso, bueno, hay que decir, porque nos estarán escuchando muchos oyentes hispanoamericanos que dirán, lo vendo, ¿quién es ese hombre? Bueno, en original era Wolverine. Lo digo porque por allí le llaman Guepardo en muchos puntos de latinoamericanos, le llaman Guepardo, ¿vale? Entonces nos referimos a Wolverine. Nosotros si decimos Lobezno, ya sabéis de quién estamos hablando. Habíamos hablado de Tormenta, de Lobezno, y ahora pasabas con Coloso, me parece, ¿no? Coloso, sí. Era un hombre ruso que tenía la capacidad de que su piel se convertía en acero, y eso le procuraba superfuerza. Además, también estaba Rondador Nocturno, que era un personaje alemán que tenía la facultad de teletransportarse a corto alcance y era bastante ágil, ¿no? También se sugería que era medio elfo, medio humano. Y en último lugar estaba un personaje indígena americano llamado Ave de Trueno, que tenía fuerza e invulnerabilidad, pero que tuvo poca trascendencia, puesto que murió al poco, ¿no? De todas formas, también había un japonés que se llamaba Fuego Solar, que rápidamente vieron que no funcionaba y él dijo, yo me voy, que yo no valgo para esto de los grupos. O sea, no sé si duró un número o dos, me parece. Sí, también a la formación pues se complementó con Banshee y Fuego Solar, que bueno, pues eran también, sí, personajes que se probaron y tal, y luego pues no debieron gustar, y lo que es Chris Claremont pues ya prescindió de ellos a la primera que pudo, ¿no? Entonces, pues decir que aquí se sientan las bases de los modernos X-Men, y aquí pues empieza la leyenda, ¿no? Como aquel que dice, porque sí que este equipo supo dar en la tecla correcta y supo hacer la serie pues supo imprimir un dibujo muy espectacular y grandes dosis de acción, ¿no? Que yo creo que eso ha sido pues el ADN de los X-Men desde ese momento hasta prácticamente la actualidad, y por qué no decirlo, pues el responsable prácticamente de total de su éxito. Sí, bueno, me gustaría también destacar que aunque entre los villanos clásicos. Sigue Magneto, aquí se introduce al Club del Fuego Infernal, que es un concepto bastante curioso, porque estos son mutantes de la alta sociedad con bastante poder económico y que buscan la influencia del poder. Y de hecho su atuendo es un poco así como del siglo XVIII, es un concepto diferente en cuanto a villanos. Sí, y bueno, pues también los enemigos se endurecen bastante, porque se le da una vuelta de tuerca, por ejemplo, a los centinelas, y se saca el concepto de Nimrod, que era un centinela, era un robot que asesinaba pues a sangre fría prácticamente, y también pues también se introduce el personaje de Dientes de Sable, que bueno, es un asesino sangriento y despiadado que no había sentado precedente hasta ese momento. Sí, pero además el éxito yo creo que está en que las historias se complican bastante. Yo creo que ahora ya pasa a ser más una serie juvenil casi adulta que infantil juvenil. Yo creo que de verdad el éxito les viene un poco por eso, porque sube un poco el objetivo del público. O sea, es decir, ya no apuntamos a un público de 13, 15 años, apuntamos a un público de 18 o 20 años, creo yo, ¿eh? Pero también apuesta mucho por la espectacularidad, ¿eh? Piensa que las primeras etapas de esta nueva andadura de los X-Men contaron con muchísima acción, muchísimas aventuras y un nivel de dibujo altísimo, que yo creo que eso también favoreció, ¿no?, a que la serie entrara, porque eran superhéroes, pero superhéroes en una expresión mucho más aventurera y mucho más dinámica de lo que hasta ese momento nos tenían acostumbrados. Vamos, que sí, pero paraba muy poquito. Sí. Sí, pero también más oscura, porque con la saga del Fénix, ahí Jean Grey cambia totalmente, vamos a hacer un spoiler, muere, Cíclope abandona a los X-Men y Tormenta pasa a tener el mando, sí que es bastante más oscuro en ese sentido, más adulto. Sí, esa por otro lado es la marca de Chris Claremont. Chris Claremont le gustaba mucho la teatralidad, luego hacer sufrir a sus personajes y a la que podía, pues sí, los metía en un pozo oscuro de problemas y más problemas, y parecía que los personajes nunca iban a conseguir salir de esa. Sí, pero aclaramos que cuando un personaje muere, esto en el mundo del cómic y en el mundo de la Patrulla X no indica nada, porque aquí o todos resucitan o aumentan sus poderes o se convierten en mutantes Omega, o sea que cuanto peor lo pasa un miembro de la Patrulla X, o incluso si muere, mucho mejor, porque va a dar un salto evolutivo todavía mayor, que es algo que hasta cierto punto cansa un poco, en el sentido de que dices, este no muere nunca, y si cada vez que muere es más inmortal, pues no van a morir. De hecho, hay gente que se plantea si determinados mutantes luchasen, quién iba a ganar, porque por ejemplo Kitty, con sus poderes de intangibilidad, es prácticamente inmortal, y Lobezno, cuando le retiran el adamantium y se convierte en prácticamente inmortal, uno se plantea, si luchasen Lobezno y Kitty, ¿quién ganaría? Y no sabes. No, lo que tú dices, Kurt, es la verdad, es una cosa muy interesante. Incluso el propio Chris Claremont, ya hacia el final de su etapa, ofreció un guiño, que es que en más de una ocasión, ya pues antes de marcharse, llegó a escribir en los números de la Patrulla X que cuanto más cambian las cosas, más iguales son, ¿no? Esto casi era una broma privada hacia lo que había sido la trayectoria de los mutantes y hacia lo que se avecinaba, ¿no? Porque él veía que prácticamente les duraban los personajes muy poco muertos, porque los editores enseguida ya estaban demandando que los volvieran a resucitar, y si no los resucitaba él, los resucitaba otro, ¿no? Bueno, pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, a mí me parece que quizá uno de los planteamientos a la que hablas de lo del dibujo es... A mí el dibujo de David Cochran no me gustaba demasiado, pero entra un señor que se llamaba John Byrne y aquí la cosa cambia completamente, porque se puede decir que en aquella época, no vamos a decir que fuera el mejor dibujante, pero bueno, estaba constituido oficialmente como uno de los mejores. John Byrne fue una gran aportación a la historia de la Patrulla X, porque ya no solo con su dibujo, sino que hizo aportaciones a nivel de guión que, bueno, pues se rubricó con letras doradas en la historia de este grupo. Y de hecho, si tú le preguntas a muchos fans, te dirán que su etapa favorita fue la de este señor, la de John Byrne. Y mejoró mucho. Gráficamente creo que le dio un toque mucho más actual que Cockrum, porque Cockrum a mí me parecía más clasicote, pues más estilo disco, ¿sabes? Y no, la verdad es que todo eso lo borró de un plumazo John Byrne y sentó las bases de la modernidad dentro de la Patrulla X. Bueno, vamos a ver si vamos... conociendo un poquito mejor a todos estos personajes, yo creo que realmente hay algunos personajes que pueden soportar una serie regular, ellos mismos, luego hay otros que quizá no tanto. Yo no creo que nunca fuera capaz de leerme un cómic solo de Coloso, por ejemplo, o de Tormenta, pero sí es verdad que luego en grupo funcionan muy bien, son personajes muy agradecidos para formar parte de una unidad mayor. Quizá con Wolverine, con Lobezno, pues pase algo completamente contrario, o sea, un tío al que nos guste leer historias suyas por ahí aparte. Pero bueno, vamos a meternos a conocer estos personajes, sus relaciones. Aquí me habéis pedido, yo se lo voy a decir a los oyentes, me han pedido estos dos elementos que haga un paréntesis de Salsa Rosa para hablar de relaciones, de no sé qué. De ahora me voy con este, ahora me voy con aquel. Bueno, pues vamos a entrar en el paréntesis Salsa Rosa, si queréis, y vamos a hablar de, pues eso, de estas personas con pijamas elástico y de los rollos que tienen entre ellos. Me sentiría inmensamente culpable si no le cedería la palabra a mi amigo Kurz. Bueno, mira, yo es que, mira, de verdad, es lo que he dicho antes, hacer un poco el seguimiento de los personajes es un poco comprometido, porque la verdad es que pasan tantas cosas y se introducen tantas realidades alternativas y tantas historias que realmente la gente, aunque crea que conoce la figura de la Patrulla X, no las conoce. Entonces yo casi prefiero, a ver qué te parece a ti, Raúl, si tú nos dices tal personaje y entonces decimos un poco cuáles son sus poderes, cómo han evolucionado, qué relaciones ha tenido y qué salsa rosa hay. Más que nada porque si empezamos a hablar así de salsa rosa, pues podemos mezclarlo todo. Entonces dinos un personaje, yo casi prefiero que sea mejor así. Bueno, pues no me lo esperaba eso. Yo creo que habría que empezar directamente con ese hablar de la relación que hay entre Cíclope, Wolverine y Jean Grey, porque yo creo que de ahí se ha extraído muchísimo, se ha sacado mucho partido a ese asunto. Hombre, sí, la verdad es que sí. Bueno, partimos de la base que Cíclope y Jean Grey, a veces Chica Maravillosa, a veces Fénix, pues son una pareja estable. En ese sentido, pues son el típico binomio de seres humanos que han nacido para estar el uno con el otro y que nada los podrá separar. Nada, bueno, eso no es exacto. Nada hasta que no llega un hombretón de pelo en pecho, que es muy hormonado y que es, bueno, pues es la viva imagen de la masculinidad esta natural pero a la vez salvaje, y es el malo que le gusta a todas las chicas, y entonces pues empieza a poner esta pareja en peligro, ¿no? Porque Jean Grey es una chica muy sensible que no quiere herir a Cíclope, pero la verdad se nota que Lobezno pone mogollón, y no solo a ella, ¿no? Y entonces pues ahí se crea el conflicto a tres bandas, ¿no? Porque Jean Grey se siente atraída inmiscuiblemente hacia Lobezno, quiere a Cíclope, o sea, sería un poco aquí el cruce de caminos entre ¿qué quiero, sexo o quiero amor? Y por otro lado, pues claro, Cíclope ve cómo ha entrado aquí este animal a su coto privado y le está pisando el terreno. Y Lobezno, pues que se deja querer mucho. No le dice que no ni a un roto ni a un descosido. Bueno, Kurt, di algo que los que... Pues yo digo que es un hombretón, pero que Cíclope no se queda atrás. Porque Cíclope, aparte de estar y tener hijos con Jean Grey, también está con Madeleine Pryor. Y también está con Emma Frost, y por si fuese poco, y ya digamos que fuese difícil seguirlos, Jean Grey y Cíclope, si no recuerdo mal, tienen dos hijos que vienen, un hijo y una hija, que vienen de un universo alternativo. Sí, exactamente, Cable y Rachel Summers. Bueno, yo como estoy completamente perdido, os voy a dejar a vosotros que en este paréntesis salsa rosa digáis lo que digáis. Yo voy a ir mientras a la cocina a pillarme algo de beber y el programa es completamente vuestro durante 10 minutos. No, pero sí que es interesante cómo cortan la relación de Cíclope con Jean Grey, porque yo creo que ahí estaban esperando a quitarle un poco esa pareja porque llevaba mucho tiempo estable. Y si no recuerdo mal, tú te acordarás igual mejor, Raúl, es precisamente cuando empieza con el tema de Fénix, cuando él ya se empieza a dar cuenta de que no siente lo mismo, cuando ella regresa, y es un poco más o menos así, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, pero bueno, en parte también porque luego el lector descubre que Fénix no es Jean Grey, es una entidad apartada, ¿no? Entonces, pues eso quizás alguien que está tan íntimamente relacionado con ella, pues lo nota, ¿no? Sí, bueno, claro, a lo largo de los años yo creo que nada es para siempre, y ya empezaba a ser demasiado soado el amor que se tenían el uno por el otro. Cíclope también es un personaje muy muy torturado, que también había que buscarle siempre los motivos para que siguiera sufriendo, ¿no? Pero bueno, por otro lado, el tercero en discordia, Lobezno o Wolverine, como lo escucharán también, como lo sabrán los amigos de Sudamérica, pues tampoco se quedaba quieto, porque atraía a Jean Grey, atraía a la chica maravillosa, pero por otro lado, pues él tenía romances cada dos por tres, y su puesta en escena y su masculinidad desbordante, pues hacía que no le faltaran las conquistas, ¿no? Porque Lobezno tampoco estaba ahí solo esperando a ella. Lobezno, como aquel que dice, se acercaba a olisquear a cualquier hembra que tuviera cerca de él, ¿no? De todas formas, me hace gracia porque a Cíclope no se tendría que llamar Cíclope, sino Von Muerte. Porque la verdad es que sí, lo estaba pensando ahora, si haces un poco de repaso a este, se le mueren todos. Porque Jean Grey, en realidad, aunque luego se fusione con Fénix, podemos decir, entre comillas, que es su esposa muerta. Pero Madeleine Pryor, con la que también fue su esposa, está muerta. Pero es que además el hijo que tuvo con Madeleine, Cable, se muere, ¿no? El nieto Génesis también muere. El clon que hacen de Cable, que se llama Strife, si no recuerdo mal, también se muere. O sea que a este hombre le rodea la muerte. Sí, era un poquito gafe. La verdad es que sí. La verdad es que sí. También se le muere un hermano. Que luego no queda claro si en realidad murió o no murió. Él piensa que el padre está muerto, que es corsario de los saqueadores estelares. Yo creo que un poco se resume en el tema del eterno llorón, ¿no? Del eterno chico con problemas y tal, que siempre tiene que estar, siempre le tienen que dar una excusa para sentirse triste y decaído, ¿no? A mí en ese sentido, pues la verdad es que a nivel, como aquel que dice, de relaciones, el que más me llama la atención es Lobezno, ¿no? Porque, sí, porque tú te habías fijado. Yo creo que es el único que tiene hijos con por lo menos tres mujeres distintas, porque tiene un hijo con Fénix, tiene un hijo secreto que realmente yo no sé si él llega a conocerlo, por lo menos cuando yo lo leía no, con la chica esta de la tribu del fuego, tiene un hijo con Itsu, incluso, y eso ya me parece que es el colmo ya de lo que es la labor de los guionistas. El clon este hembra que tiene, que es X-23, que es un clon suyo en hembra, que además la toma como hija adoptiva. Sí, sí, sí. No, bueno, claro, yo creo que le pegan. Lobezno, a mí me parece que... Ay, se me olvidaba que esto... Y el rollo que tiene con Electra. Esa es la bomba. Sí, sí, bueno, claro, es que este, ya te digo, este, como creo que dices, se tira todo lo que se menea, ¿no? Pero también una cosa muy curiosa, que lo grande que me parece Lobezno es que ha sabido sobrevivir incluso a los malos guionistas, ¿no? Ha sido un personaje tan carismático y tan potente que hasta los malos guionistas, pues, no han podido acabar con él, ¿no? Pero, ¿tú te habías fijado en la tendencia que tiene Lobezno siempre de acercarse a las chicas jóvenes del grupo? Si te fijas, empieza con Kitty Pryde. Se convierte, entre comillas, en su mentor. Luego sucede lo mismo con Pícara, cuando aparece ya, pero, Pícara. Pero mira, Kitty Pryde, vamos a ver, lo de Kitty Pryde es que aquí el problema yo creo que era la chica, porque en los cómics, Kitty Pryde, cuando tiene 14 años, se acerca más que sentimentalmente a Coloso. Y de hecho hay un momento en el que ambos están infectados y se supone que van a morir, y ella le pide guerra con 14 años. Y eso fue una pequeña revolución en la editorial, porque le dijeron que tenía que cortar, que no podía presentar a una chavala de 14 años tirándose en los brazos de uno de 19 para además para tener relaciones completas, y de hecho cambiaron el guión para que al final solo se diesen un beso y él le dijese, eres todavía muy joven, pero te voy a esperar. O sea que la Kitty venía pegando fuerte. Sí, pero si te fijas, el que se le acerca es Lobezno. Y sí, luego sí. Luego también, pues como he dicho, pasa lo mismo con Pícara, pero lo más descarado es cuando se busca una aprendiza también... Muy joven, prácticamente adolescente, que es Júbilo. Con Júbilo también se la lleva a vivir miles de aventuras, ¿qué tal? Y dices, hombre, este tío no será un poquito viejo verde. Sí, y tampoco ayuda mucho para su. Para que permanezca bien en la sociedad, que sea un fumador empedernido y ese tipo de cosas. De todas formas, me hace gracia porque yo creo que a veces nos quedamos un poco con la idea. Del adamantium, y lo he comentado antes de pasada y sí me gustaría resaltarlo, y esto igual sorprende a alguien de los que nos está oyendo y no ha seguido toda la historia del personaje. Magneto le quita a Lobezno el esqueleto de adamantium, y alguien puede decir, joder, pues con eso lo destroza, y es justo al revés, porque, y eso me parece un giro interesante de los guionistas, vienen a decir que el adamantium era prácticamente como un elemento tóxico que le restaba a Lobezno potenciar sus habilidades. Y de hecho, cuando le quitan el esqueleto de adamantium, se convierte en un mutante omega y prácticamente inmortal, porque claro, sus poderes regenerativos aumentan de tal tamaño que prácticamente es imposible matarlo. Tampoco es, como se suele decir, el típico bruto, ¿vale? Que no es un tipo muy inteligente, pero a lo largo de su historia se va contando que es un especialista en artes marciales de todo tipo, de la lucha cuerpo a cuerpo, se dice que conoce el código y que aplica en ocasiones, no en todas, el código samurái, y luego está lo de la... ¿cómo le llamaban esto? Sí, cuando entraba en ese estado de cólera, la furia berserker, que ya eso es la bomba, que es un poco, en ese sentido es un poco como Hulk, ¿no? Cuanto más se enfurece, más aumentan sus poderes. Bueno, sí. Vamos, os doy un minuto, ya hacemos otra pausa y luego ya vamos a volver, vamos a hacer una especie así de vamos a destacar las historias que vosotros penséis que son más interesantes de toda la saga de X-Men, y las contamos y se las narramos a la gente para que, en fin, vamos a hablar de aventuras en lugar de fulanito y fulanita y no sé qué, no sé cuál, ¿vale? Si queréis, vamos nos metemos en un plan un poco épico. ¿Te ha sido de verdad tomar algo y no nos... No, es que estaba escuchando y digo, es que no, me acabo, yo soy un poco profano, pero me acabo de dar cuenta de que no tengo ni puñetera idea de X-Men, o sea, realmente he leído muy poco de esta gente. O sea, que no sabías que tenía una hija Lobezno con Elektra. No. Entre otras muchas cosas que habéis mencionado. Oye, pues no te digo nada, le llaman a la criatura Wild Thing. Bueno, pues tenéis algo, ya para ir finalizando, ¿hay alguna cosa que sea absolutamente imprescindible decir? ¿Dentro del capítulo de Salsa Rosa? Sí. Bueno, pues sí, ya acabo diciendo que para hacer el triple salto mortal y el más difícil todavía, pues resulta que un personaje como Pícara, que es un mutante bastante poderoso, pero es una chica que por desgracia, persona que toca, persona que le absorbe tanto los poderes como la mente, pues no se le ocurrieron otra cosa a los guionistas que tuviera un affair con Gambito, con el chulito de época. Y bueno, pues en teoría sí que llegó la cosa a trascender el apartado platónico. Y entonces, pues, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de hasta dónde puede llegar un guionista cuando se lo propone. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos, nos referimos a todas esas sagas. Y a mí me vais a... O sea, quiero... Aquí, a partir de ahora, yo quiero épica. Quiero aventuras y que nos contéis más o menos de qué van esas grandes historias de la Patrulla X. Un día te preguntarás por qué haces todo lo que haces. Un día te preguntarás qué tienen que ver los midichlorianos con Star Wars o por qué los hobbits tienen pelo en los pies. Un día te preguntarás por qué no escuchas la guarida del Sith y entonces será tarde. No te hagas más preguntas. Si quieres saber todo sobre cine, series, literatura, videojuegos y mucho más, únete a la guarida del Sith. Un programa original dirigido por Cougar19 y Asier Huarte. Ven a la guarida del Sith y disfrutaremos juntos de la mejor y más épica fantasía. Una vez, hace mucho, mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Freaky Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. Bueno, pues volvemos de esta pausa de la órbita de Endor y seguimos aquí con la Patrulla X y X-Men. Seguimos con Kurt, seguimos con Raúl Martín y este que os habla, que es Antonio Runa. Bueno, yo de lo que más tengo ganas es que me contéis así superhistorias que hagan estimular mi imaginación. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos a hablar de esas grandes sagas que los oyentes deberían saber de ellas y que pudiéramos decir que son las más destacadas o las que vosotros destacaríais de los X-Men o de la Patrulla X. ¿Por dónde creéis que deberíamos empezar? Mira, pues a mí, antes de que se me pase, querría decir que en la época gloriosa de la Patrulla X, lo que se podría considerar los inicios de Claremont al frente de la serie con John Byrne y con Dave Cockrum, actualmente pues lo tiene recopilado Panini en tomos que son muy fáciles de encontrar. En concreto, déjame que lo comente, que es los Marvel Gold de Panini, la Imposible Patrulla X 1 y 2, y aquí la verdad es que tienen muchas de las grandes sagas que tuvo en sus inicios la Patrulla X. Entonces, pues para ser un poquito, iremos un poco saltando por épocas, entonces pues decir que si falta alguna, que la gente tenga en mente, que sepa que los puede encontrar en estos tomos, ¿no? Y ahora, pues, empezando ya por una de las sagas más icónicas de la Patrulla X, me remonto a los tiempos en que estaba dibujando John Byrne, y creo que esta es unánime, ¿no? Cuando digo que una de las mejores sagas de la historia, pues ha sido la saga de Fénix Oscura, ¿verdad? Bueno, antes de nada, yo esto lo voy a editar, ¿vale? Hago mi marca. Kurt, ¿tú tienes alguna historia así aparte? Porque digo, lo mismo, ¿tú te has leído alguna otra movida? A mí me gusta la de Días del Pasado, que es cuando se mezcla el presente con el futuro y meten la mente de Kitty del futuro, pasa a la mente de Kitty del pasado. Uh-huh. Esa me gusta porque ahí empieza con robot cazamutantes que se llaman los Centinelas y casi todos los superhéroes han muerto y quedan poca gente de la patrulla. Vale, bueno, y luego cuando... Si quieres me ocupo de esa, cuando hable... Esa cronológicamente vendría después de la saga de Fénix Oscura. Vale, y una cosa, lo de Dinastía de M ya lo metemos también dentro de cómo está la cosa en la actualidad, ¿no? Porque también es como muy reciente, ¿no? ¿O no? Sí, esa también la he preparado. Vale, bueno, pues venga, otra marca y continuamos. Bueno, pues nos mencionas la saga de Fénix Oscura. Yo esta la llevo yendo a hablar desde hace un montón de tiempo. La incluyen en todos los rankings de las mejores historias de X-Men. No la he leído, así que me imagino. Aunque sé cómo empieza, sé cómo acaba y sé de qué va perfectamente, pero no he leído nada. Así que, ¿de qué va? Contándonos un poquito. Pues este sería el icono de la historia galáctica. Aquí tenemos la historia de cómo el personaje de Fénix, que es la encarnación que por ese momento tiene Jean Grey, pues acaba creciendo tanto su poder que llega a devorarla y se acaba convirtiendo en una destructora de mundos. Llega hasta tal punto la situación que los X-Men no la pueden controlar y entonces pues una serie de entidades galácticas deciden venir a la Tierra a poner fin de esta situación y no quieren ponerle fin de otra manera que no es pues matando a este personaje. Entonces pues la Patrulla X aquí en una épica batalla pues tiene que hacer frente a estos seres que por otro lado buscan el bien del universo y se tienen que decidir qué es mejor, la continuación del mundo tal y como lo conocemos o proteger a una de sus compañeros de equipo. Más o menos me das la razón, Kurt. Sí, te doy la razón. No, más o menos te la doy totalmente. Bueno, yo os pediría que, por ejemplo, pues contéis mucho sobre la historia. Mientras que no contéis el final, podéis avanzar bastante en el desarrollo de la historia, porque creo que casi es, de cara a los lectores de cómics, casi es mejor el hablar de todas las virtudes de la serie, aunque haya que tocar, hacer algunos spoilers intermedios, que no pues decir de que cómo arrancan las historias, porque muchas veces pues no supone un aliciente el escuchar hablar de este tipo de historias y no te llaman mucho la atención, con lo cual sí me gustaría que las explorarais a fondo a conciencia, siempre y cuando al final lo dejéis al margen. Entonces, de Fénix Oscura, aparte de lo que has dicho, algo más que... Bueno, es muy famosa la batalla final en la cara oculta de la luna, que tiene lugar entre este séquito de superhéroes galácticos y los X-Men, ¿no? Y entonces, pues, al final vemos a Fénix, ahora llamada Fénix Oscura, pues completamente desatada y, bueno, pues es una pasada. Destruye planetas llenos de seres inocentes y, bueno, pues la patrulla X la conduce prácticamente al borde, ¿no? Porque se empiezan a crear facciones, unos están a favor, otros se empiezan a preguntar qué está sucediendo, si no será mejor ponerle fin a todo esto, y la verdad es que es una gran saga por eso, ¿no? Porque constituye un dilema moral de cara a los personajes a la hora de qué hacer, ¿no? Y bueno, yo creo que básicamente eso es una gran batalla a nivel espacial, se mezclan muchos frentes y un desenlace que yo creo que no defraudará a nadie. Pues ahí la tenéis, la saga de Fénix Oscura. Pasamos a la siguiente saga que haya que destacar. Creo que me habíais pasado por aquí, Días del Futuro Pasado. Sí, sí, bueno, este en realidad es un tótem, es uno de los más mayores clásicos y una de las sagas por las que se identifica la Patrulla X, que me parece, por cierto, que es muy admirada para el amigo Kurt. Bueno, admirada. Yo es una de las que me, de las Patrulla X de las que más me gustan porque es como bastante diferente para empezar. Porque no empieza en el presente, sino que empieza en el futuro. Y además, el lector ve un futuro apocalíptico en el que Estados Unidos es un total caos y de hecho está dominado por robots cazamutantes, los Centinelas. Y hay mucho superhéroe muerto. De hecho, de los mutantes supervivientes hay pocos. Está Tormenta, está Lobezno, también Magneto, por supuesto Kitty y Coloso, porque los dos tendrán un papel protagonista, porque la clave de la solución será sobre todo Kitty, porque cuando estudian de dónde ha surgido todos los problemas llegan a la conclusión de que el detonante fue la muerte de un senador americano, del senador Kelly, a manos de la hermandad de los mutantes, y deciden que eso hay que corregirlo, y no se les ocurre otra cosa, y el que lea estos cómics verá cómo lo hacen, es meter la mente de la Kitty del futuro en el cuerpo de la Kitty del pasado. Entonces, durante gran parte de lo que es el arco argumental, la acción se dividirá entre lo que ocurre en el pasado y lo que ocurre en el futuro. Y finalmente, que eso también es muy sorprendente para el lector, todos los miembros de la Patrulla X se sacrificarán para poner todas las cosas en orden, y de hecho aparecerá ahí la entidad de Roma, que es la guardiana del Omniverso. Entonces, el que quiera ver todo ese caos de universo, de presente, de futuro, pues es muy interesante. Si alguno está pensando, joder, es que matan a la Patrulla X, que no se preocupe, porque Roma los volverá a resucitar. De hecho, les entregará diversos regalos. Tú deberías leer este cómic, Runa, porque por ejemplo aparece la gema mágica y que tiene cierta vinculación con los Illuminati, y me parece interesante. Es un poco mezcla de muchas cosas, pero... Vamos a ver, cuando Comics Forum tenía los derechos aquí de X-Men en la serie Classics, X-Men, la sacaron, la iban sacando, y yo no la leí entera y no llegué a leer el final. Leí bastantes entre medias porque en aquella época yo tenía que comprar todo lo que salía en el kiosco, no había la facilidad que había antes, que hay ahora con las tiendas especializadas, sino que antes era otro rollo completamente distinto, había un montón de números que no llegaban, y más o menos me enteré de toda la saga. Es muy buena, además me encantaba el Lobezno este del futuro, así con las canas en las sienes y demás, y el momento en el que... Bueno, sí, lo voy a contar. El momento en el que le fríe uno, no sé cómo fue, pero le freían completamente y se quedaba ahí el esqueleto aquí de Adamantium. Bueno, a lo que voy, que más o menos lo he leído. Lo tengo que volver a leer porque sí es cierto que no la leí entera la historia y me quedé sin saber cómo acababa. Pero sí, admito que es una historia estupenda. Pues la encontrarás en los tomos estos. Precisamente es una de las historias que aparece en los tomos estos de Panini, unos cuantos son bastante tochales, pero la verdad es que son la más de interesantes. Y a mí, pues no me enrollaré mucho más sobre esta saga, solo decir que sorprende mucho también el hecho de que aquí se ve la debilidad que tienen la Patrulla X, ¿no? Vemos que los mutantes pues también pueden ser vulnerables y que no todas las batallas ya se acaban ganando. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente saga, que vosotros aquí vais a ser vosotros los que recibáis los palos de los oyentes, que digan ¿y cómo no hablasteis? Bueno, ¿qué saga me traéis? ¿La saga de...? Yo pasaría a hablar de La Masacre Mutante, que ya pues estamos hablando de la época en que John Romita se estaba ya encargando de la colección. Decir que previamente sí que sé que ha habido grandes sagas como La Aparición del Nido, El Juicio de Magneto y tal, pero es que volvemos a lo de siempre, no se puede hablar de todo, ¿no? Y es la de Silvestri, ¿no? El dibujante no era regular, no era Silvestri en esta. No, es justo previamente a la entrada de Silvestri. Sí, esta saga la dibujó John Romita Jr. Y bueno, pues aquí estamos también ante una historia épica y bastante sangrienta que nos narra como un grupo de mutantes desconocidos llamado los Merodeadores pues se presenta un buen día pues a las puertas de una comunidad de mutantes que, si antes hemos hablado que había mutantes de clase alta, por desgracia también hay mutantes que son prácticamente indigentes, que malviven en los túneles de los metros de Nueva York y todo esto, y mira, pues esta gente, pues como si no tuvieran bastantes desgracias, un día, como bien he dicho, se les presenta un grupo de mutantes y empiezan a masacrarlos, pero de una manera salvaje. Y entonces, pues a eso, se presenta allí la Patrulla X intentando poner un poquito de paz en la situación y detenerlo, y la verdad es que los pobres salen también escaldados. Vemos como Coloso sale muy tocado, Gata Sombra tiene que abandonar el equipo porque tampoco sale bien parada, y bueno, pues lo interesante también de esta historia es que es una especie de previa a lo que antes, lo que posteriormente serían los crossovers, puesto que también por ahí pues tienen lugar las apariciones de los nuevos mutantes y sobre todo del grupo Factor X, el grupo hermano de los X-Men que se había creado posteriormente, ¿no? Entonces es una historia muy muy interesante porque lo tiene todo, ¿no? Tiene tragedia, tiene mucha acción, incluso al que le guste un poco la sangre también encontrará que hay unas matanzas terribles, y la verdad es que te deja bastante bastante sobrecogido, ¿no? Del nivel que pueden llegar estos mutantes, porque son historias que son comerciales. La Patrulla X siempre ha sido una colección muy comercial, pero vemos que aquí se la jugaron y llegaron al límite de lo que un cómic comercial te puede ofrecer. Bueno, pues ahí estaba esta masacre mutante. ¿Alguna otra quisiera más o pasamos a la siguiente? Pues pasamos a la siguiente. Sí, pasamos. ¿Cuál es? Bueno, pues a mí me gustaría aquí solo hacer un pequeño guiño a los fabulosos anuales que nos estuvo ofreciendo el artista Arthur Adams a mediados de los años 80 hasta los años 90. Y entonces, pues he escogido a modo de ejemplo la saga de las Guerras Asgardianas, que bueno, pues es una historia en la que los X-Men, en que la Patrulla X pues se va a la mítica ciudad de Asgard. Que bueno, pues es el coto de caza privado de Thor, pero bueno, tiene también, no solo por eso tiene que solo salir en las historias de Thor. Y bueno, pues aquí vemos como los X-Men aparecen en Asgard, unos toman posiciones en un bando, otros en otros, y bueno, se acaban dando de palos literalmente unos contra otros en medio de una guerra de dioses. Y es muy interesante porque es una historia autoconclusiva, muy bien dibujada y espléndidamente contada, que la verdad es que es una pasada. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente, vamos rápido, yo pensaba que si vais a entretener más con cada una. Bueno, ¿cuál es la siguiente? Pues ahora ya sí que nos vamos a una saga que dibujó la persona que ha comentado antes, mi amigo Kurt Silvestri, exactamente, que es La Caída de los Mutantes. Esto de La Caída de los Mutantes es un invento raro que se sacaron de la manga los editores de lo que era el universo mutante, porque eran historias que ocurrían en las diferentes colecciones del universo mutante, que en principio no estaban interrelacionadas una con otras, pero todas llevaban el subtítulo de La Caída de los Mutantes, porque era imperioso que en cada historia pues hubiera muertes. Hubiera fallecimientos de uno o varios más mutantes, ¿no? Entonces, pues por la parte que le toca a la Patrulla X, tenemos una historia donde los bueno, suficientemente épica, diría yo. Y aquí pues la Patrulla X se encuentra de bruces con un ser que se llama el Adversario, que claramente pues lo supera en todos los aspectos y ellos mismos se dan cuenta de que no van a poder vencerlo, ¿no? Aún y así, como buenos héroes que son, pues se lanzan a la batalla para intentar salvar en la medida de lo posible pues el mundo o la ciudad de Dallas, que es donde acontece todo esto. Y es muy interesante porque es una batalla que tiene lugar a un nivel muy muy metafísico. Ya no es solo en el plano físico, sino que aparece en una especie de mundo donde converge el pasado, el presente, el futuro, y bueno, pues es una de los claros ejemplos de la épica que puede llegar a tener la Patrulla X y de los del alcance que pueden tener los mutantes, porque aquí ya estamos hablando de conceptos como el multiverso, aparecen seres que están al cargo de toda la realidad, porque parece ser que el adversario este es una entidad que traspasa lo que es nuestro mundo y tiene tentáculos en diferentes realidades. Y bueno, pues claramente estamos ante una nueva historia de sacrificio de la Patrulla X, donde al final aparentemente todo el equipo acaba muerto delante de las cámaras de todo el mundo, por cierto. Bueno, sí. La caída de los mutantes, dices. Sí, la caída de los mutantes, y es la saga del adversario. Vale, bueno, pues de los crossover vas a hacer referencia a alguno, porque a mí de los crossover, lo que es la era de Apocalipsis, me parece interesante. Sí, ahora llegaremos, pero antes de hablar de la era del Apocalipsis, me gustaría hablar del primer crossover, propiamente dicho, que tuvo el universo mutante, que es la historia de Inferno. ¿Os suena, no? Uh-huh. Pues entonces, a ver. Inferno resulta que fue el primer gran crossover donde todos vieron las caras claramente, ¿no? Donde todos los grupos se vieron involucrados. Por aquel entonces, pues ya el universo mutante estaba bastante poblado. Y tenemos una historia de también tintes muy muy épicos, porque no decirlo, como casi todas las grandes historias de la Patrulla X. Y aquí vemos como Illyana, la hermana de Coloso, es tentada por un demonio y engañada para que abra un portal entre el limbo, que es en el universo del universo Marvel, en concreto de la Patrulla X. Al parecer es un lugar que está plagado de demonios y de criaturas infernales, y bueno, pues en ciertas ocasiones Magic, que es el personaje de Illyana al que me refería antes, pues es capaz de viajar entre ese mundo y este, ¿no? Entonces, pues se abre, como bien he dicho antes, un portal entre esos dos mundos, y los demonios del limbo pues se acometen contra la ciudad de Nueva York, ¿no? En ese caso, pues la única fuerza capaz de hacerles frente pues son los mutantes, y aquí pues tenemos como la ciudad entera está siendo poseída por esta fuerza demoníaca que arrasa con coches, arrasa con seres y demás, y va convirtiendo todo a su paso en demonios. Y la Patrulla X, que se tiene que enfrentar a los principales líderes de esta cometida, a la par que bueno, pues sus objetivos son cerrar este portal para que la realidad pues vuelva a su estado normal, ¿no? Y aquí pues nuevamente tenemos sacrificios por parte de los mutantes, en concreto Illyana Rasputin, la hermana de Coloso, pues queda bastante mal parada, y nuevamente una lucha increíble. Y al pobre, que antes hablábamos, pues al pobre de Cíclope, pues otra novia que se le vuelve maligna, porque también uno de los precursores de esta historia es Madeleine Pryor, que acaba convertida en una reina demoníaca, y bueno, pues también forma parte, tiene un papel bastante importante en todo lo que es este drama, ¿no? Esta fue otra de esas historias que yo medio leí. y me gustaría saber cómo conseguirla, porque sí me sobre todo estéticamente es una pasada. ¿Realmente esto se puede conseguir a día de hoy o ya es complicado? Es complicado porque no ha tenido recientemente una reedición. Entonces, me imagino que tendrías que acudir al material de Comics Forum, que claro, estamos hablando de épocas de los años 80, 90. Entonces, se puede conseguir, pero yo casi te aconsejo que empieces a mirar en recopilaciones de Marvel en inglés original, porque quizás será más sencillo. Aquí esta historia y algunas de esa época, por desgracia, están un poquito olvidadas, y bien sería de que se pusieran ya a reeditarlas, porque la verdad es que es un material excelente y, como tú dices, tenía un dibujo alucinante. La saga de Inferno. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Sí, pues la saga de Inferno, antes preguntaba Kurt sobre los crossovers, pues este fue el primer crossover que ya creó una mala costumbre, que era que cada año o cada dos años pues tenía que haber un mega evento que aglutinara todas las colecciones y le hiciera a los fans pues pasar por caja, y no solo por sus colecciones favoritas, sino por el resto de colecciones, porque si no, no había manera de entenderse el batiburrillo que ahí se creaba, ¿no? Vinieron luego sagas como, por ejemplo, Proyecto Exterminio y bueno, historias por el estilo, ¿no? Pero, sin embargo, no hay mal que por bien no venga, y ya, pues una vez acabada ya la etapa de Chris Claremont, pues tenemos que, pasados unos añitos, la colección del Universo Mutante, en concreto, pues volvió a resurgir gracias a una gran saga, un gran crossover, que fue la Era del Apocalipsis. La Era del Apocalipsis. Sí, sí, me suena. La Era del Apocalipsis. En concreto, esta historia tuvo lugar alrededor del año 2000, y fue muy interesante porque le da una vuelta de tuerca a todo el universo mutante, puesto que aquí la realidad cambia cuando al principio de la historia muere Charles Xavier, ¿no? Entonces el espectador contempla en qué se podría haber convertido el mundo si el precursor de la Patrulla X nunca hubiera llegado a existir, y por lo tanto pues los mutantes pues hubieran ido un poquito, hubieran quedado a su suerte, ¿no? Entonces, en concreto, la historia es bastante tremendista y se va pues al espectro pues más apocalíptico, ¿no? Y la palabra de apocalíptico pues viene bien para presentar el que es el gran villano de la historia, que es Apocalipsis, el cual se ha constituido como líder de la primera superpotencia del mundo, ¿no? Que sería Estados Unidos, creo que era Canadá, también parte de Sudamérica y todo esto. Y bueno, pues aquí tenemos el universo mutante convertido en un lugar muy muy sobrecogedor, en un futuro apocalíptico donde parece que le quedan dos días a la humanidad, puesto que los pocos seres humanos que se encuentran en posesión de su libertad pues están planeando un ataque masivo nuclear que va a acabar pues prácticamente con la Tierra tal y como se conoce. Y a todas que, a ver, que el espectador, que el que nos escuche, que no sufra miedo, porque esos supervivientes están en Europa, somos los europeos, y lo que vamos a atacar con bombas nucleares es Estados Unidos, o sea que alguno aplaudirá. Sí, bueno, efectivamente así es, ¿no? Pero bueno, los protagonistas, como siempre, están al otro lado del charco, y bueno, pues vemos cómo se han podido organizar de alguna manera pues los supervivientes de los grupos mutantes, y entonces pues están crean un plan que viajará nuevamente al pasado para intentar evitar la muerte de Charles Xavier, y por ello pues que la realidad vuelva a tener la cara y los ojos que normalmente tenía, ¿no? Entonces pues es muy interesante, ¿no? Porque vemos que personajes icónicos como Lobezno pasan a un segundo plano, y por el contrario pues otros que el espectador pues tampoco daba dos duros por ellos, como por ejemplo Dientes de Sable, pues pasan a lo que es tener una posición capital en la historia, ¿no? Entonces, pues, está muy bien porque es un poquito el reclamo de que hay personajes muy buenos que quizás no estén del todo explotados, ¿no? Porque yo te hablo de la figura de como he dicho, de Dientes de Sable, pero también hay otra serie de mutantes a los que tampoco se les había prestado mucha atención que tienen un papel bastante relevante, ¿no? Y viceversa. De hecho, creo que no me equivoco si digo que Cíclope está del lado de los malos, también está acompañado de Caos, y bueno, pues son dos personajes que en teoría pues están favoreciendo Apocalipsis, y por el contrario pues algunos que otros villanos sí que se han pasado a la Resistencia. Bueno, la verdad es que es muy curioso que quedó muy bien. En líneas generales quedó muy bien y ha sido pues una historia que a día de hoy está bastante bien considerada. Mira, de esta historia me gustan varias cosas. Primero, me gusta cómo, sin estar presente, se potencia la figura de Charles Xavier, ya que al final se ve que la ausencia de Charles Xavier es el detonante de la crisis mundial al faltar este elemento de distensión entre las relaciones de los humanos y los mutantes. Como suelen hacer en el mundo de Marvel, se aprovecha todo lo que es literatura clásica y mitos reales, y de hecho aquí vemos a Apocalipsis, que tiene sus cuatro jinetes del Apocalipsis, que no tienen nada que ver con la guerra, la muerte, la peste, pero que están nombrados aquí como sus cuatro jinetes. También vemos, que me parece muy interesante, que los mutantes que quedan vivos están liderados por Magneto, que además Magneto los llama X-Men en honor a Charles Xavier. Tendremos también como detonante, esto se suele repetir, ya lo hemos hablado de ellos, pero es una idea interesante, de cómo arreglar el tiempo presente volviendo al pasado, y se plantean volver al pasado, para lo cual quieren robar una de las astillas del cristal Macram, o algo así se llamaba, que pertenecía, que no lo hemos citado aquí, pero es importante, en la Patrulla X, el Imperio Shi'ar, que es un imperio, digamos, extraterrestre, y que tiene bastantes apariciones en lo que es el universo de la Patrulla X. Sí, efectivamente, es un imperio galáctico que se ha visto muy relacionado con la Patrulla X. De hecho, Charles Xavier estuvo casado con Lilandra, que fue su emperatriz, y sí, bueno, hay mucha conexión entre unos y otros, y es un poquito pues la excusa perfecta cada vez que al guionista de turno pues le apetece que la Patrulla X se dé una vuelta por el espacio. Y al final de este crossover, en la batalla final, Magneto mata a Apocalipsis. Y allá hacemos super spoiler. Efectivamente. ¿Cuál crees tú que fueron las claves para el éxito de esta historia? Porque, como bien hemos visto, tampoco es una trama novedosa, ¿no? En cierta manera, pues tiene mucho que ver con días de un futuro pasado, y bueno, no aporta nada, ¿no? Pero de hecho es una historia que gusta. ¿Cuál crees que fue tú cuál crees que fue el éxito de eso? ¿El hecho de que les diera la vuelta a los personajes? Sí, totalmente. ¿Y pillaran desprevenido a todo el mundo? Sí, yo creo que en general a la gente le gusta eso. Por eso triunfan los What Ifs, y que esto es un poco eso, es decir, bueno, vamos a plantear una hipótesis, con un pequeño cambio, ¿cómo habrían evolucionado las cosas? Y ves que las cosas han evolucionado muy diferente, y eso, entre comillas, engrandece a los personajes. ¿Por qué? Porque te das cuenta que ni son unos buenos ni son otros malos, sino que son como son por las circunstancias, y te planteas que con otras circunstancias se hubiesen cogido caminos diferentes, y por eso es interesante ver a Magneto siendo el líder de los X-Men, a Cíclope casi del lado de los malos, cómo podría haber triunfado Apocalipsis en vez de fracasar, y yo creo que eso es al lector le gusta, y si sobre todo si es un lector reflexivo que se pone a pensar luego sobre esas distintas rutas vitales que puede tener cada personaje, yo creo que es lo interesante. Sí, bueno, todo esto nuevamente respaldado con un grandísimo dibujo por parte de los equipos que se encontraban, y la verdad es que le quedó muy redondo. No así tanto cuando volvieron a intentar repetir la jugada con 5 años después con la saga Dinastía de M. No sé si os suena. Sí, sí, sí. Uh-huh. Esto es ya muy reciente, ¿no? Sí, estamos hablando ya de un cómic de 2005 o así sería, ¿no? Sí, del 2005. Aquí la verdad es que Marvel, con todo su descaro, pues prueba de nuevo la jugada de la era del apocalipsis y nos presenta nuevamente una historia donde la realidad queda alterada, y bueno, todo más o menos está montado de una manera muy similar, y lo único que hace a grandes rasgos pues es cambiar la figura de Apocalipsis por la de Magneto. En este caso Magneto se constituye como el gran tirano a batir. Pero bueno, ya le digo, es una historia que ya por haberla visto antes y tal, yo creo que no consiguió el éxito que esperaban de ella. Bueno, pues estamos a punto de hacer otra pausa y ya este tema lo vamos a aparcar. Así que si hay una saga de la que pensáis que debemos hablar antes de que hagamos esta pausa y nos dediquemos a otras cosas, porque vamos a hablar de las películas y yo tengo ganas de haceros unas preguntas a vosotros personalmente, una sola saga más y pasamos a otra. Yo creo que es lo que sí podríamos decir, que esto es un poco como el Big Bang, ¿no? O sea, después de esto que estábamos contando, llegaríamos al momento en el que el Instituto de Charles Xavier para Jóvenes con Talento deja de tener ese carácter de escuela en la sombra para ser una cosa pública, el número de nuevos alumnos y de mutantes aumenta, el universo mutante, digamos, que se expande, y luego en House of M, que es de lo último, prácticamente pasa lo contrario. Hay como una eliminación completa de la raza mutante. De hecho, se queda la población mutante en un 10% de lo que era, y en ese sentido se vuelve a poner a los mutantes casi como al principio, como un grupo minoritario y marginal. No sé yo hasta qué punto, porque no la he leído con detalle, si es un restart de la franquicia, no sé hacia dónde van a ir, pero sí que tras una, digamos, expansión en cuanto al número de mutantes, se ha ido a una reducción bastante drástica. Dicho esto, hacemos una pausa y volvemos ahora mismo. Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FTN. Otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FDM. Expediente. Busca el misterio más allá del propio misterio. Estamos en la recta final, último bloque de este especial para los X-Men. Yo no sé si a lo mejor no está quedando demasiado para muy, muy, muy, muy fans. Nos metemos en las versiones cinematográficas. Aquí a lo mejor todo el mundo conocerá mejor, más y mejor, el material de que vamos a hablar. Y chicos, antes de que nos liemos con eso, a mí me gustaría saber, porque es un experimento que yo quería hacer, ¿cuál es vuestro mutante preferido? Pues yo tengo dos. El de toda la vida fue Wolverine, y en mi última época la verdad es que me gustaba bastante, bastante Gambito, porque era un personaje así rebelde, muy cool, también muy ligón, y la verdad es que me gustaba bastante el rollo de ese tío. Bueno, ¿y señor Kurt? Yo voy a quedar muy, muy mal, porque yo cuando leía en Tiempo y Fecha estos cómics, o sea, cuando era jovencito, mi personaje, no sé si por la fuerza visual o por qué, era el Hombre de Hielo. A mí me encantaba el Hombre de Hielo y esa forma de hacer puentes sobre los que surfeaba, la verdad es que estaba encantado. Y de hecho, luego me gustó mucho Antorcha Humana, aunque no tiene nada que ver con esto, y yo creo que ese fuego y ese hielo siempre me han atraído. Ya te digo, de la Patrulla X, el Hombre de Hielo ha sido de crío mi favorito. De adulto y con las películas ha ganado muchos enteros, lo ves, no reconozco que lo ves, no, todo eso que tiene de machito, de broncas, de políticamente incorrecto, me gusta. Bueno, no, yo lo decía porque al final, hombre, lo normal es que todo el mundo hable precisamente de Lobezno, y aquí un poco se confirma este hecho, aunque luego todo el mundo tenga otros mutantes que le hagan gracia y demás, porque por ejemplo a mí Coloso siempre me ha hecho bastante gracia, pero bueno. Como dibujo, todas las chicas están estupendas. Bueno, sabía que algún comentario tendría que caer en ese plan. Nos metemos con las adaptaciones. Como simple curiosidad, tú, Raúl, querías comentarnos una serie muy mala. Te doy un minuto. Sí, bueno, más que una serie, un episodio piloto que poca gente conocerá, y es que la primera adaptación a imagen real del universo X-Men fue una serie de 1996 llamada Generación X. Pero la verdad es que estamos hablando de un experimento bastante desafortunado, porque aquí los productores lo que querían hacer era una sensación de vivir, para que todos nos entendamos, pero con jóvenes adolescentes con mutantes. Entonces, para esto no se les ocurrió otra cosa que acudir a una colección de éxito por aquel entonces, que era Generación X, ¿no? El resultado de esto, ¿qué fue? Pues un pastiche que no pasó, hasta donde yo sé, no pasó del episodio piloto, donde había críos adolescentes, cada uno de una manera, llevándose por un par de maduritos que intentaban darle el tono jocoso, y la verdad es que fue completamente desafortunado. Habrá mucha gente, bueno, que de cara yo desde aquí voy a hacer un llamamiento, es que dice Sensación de Vivir Generación X, casi se adapta más al internado que hagan un crossover del internado con el Instituto Charles Xavier. Bueno, pues entonces, si no es muy recomendable, es tontería que sigamos aquí hablando de este tema, que seguro que luego es difícil de encontrar, incluso de las formas así menos legales. A lo que voy, adaptaciones auténticas de la Patrulla X, de los X-Men. Me imagino que muchos a lo mejor hablan de la serie animada de televisión, aunque yo no soy muy experto en este tema y por lo tanto no la voy a citar, aunque me imagino, bueno, ya la estamos citando, aunque no, yo no puedo hablar mucho sobre este tema. Vosotros sí. Han habido varias series de animación, prácticamente desde los años 90 a una por década, pero se nos haría, sinceramente, se nos haría muy largo enumerarlas todas, las diferentes temporadas y tal, y yo tampoco me extendería mucho en este tema, ¿eh? Vale, pues nos vamos con X-Men. Primera película, aquí se tajó con el título original, se quedó como en X-Men, y a partir de ahí, pues el nombre, o sea, la definición Patrulla X empezó a perder poquito a poquito. Aunque todavía se mantiene, todavía ahí se resiste. X-Men, de Bryan Singer. Pues, ¿qué me decís? Porque, claro, esta película parece que no, pero recuperaba otra vez al personaje de, bueno, al personaje, al actor Patrick Stewart, y nos sirvió para identificar de mejor manera, porque ya habían hecho otros papeles, pero a partir de aquí se puede decir que realmente el personaje, el actor de, por ejemplo, Ian McKellen, que luego después pasó a ser Gandalf y ya se convirtió en una gran celebridad, pero en esta película no todo el mundo le conocía, y a partir de entonces McKellen, bueno, pues se nos metió, digamos, por el ojillo, y ya le identificamos hasta, vamos, en los papeles que vinieron después más, digamos así, secundarios, como el del Código Da Vinci, etcétera, etcétera, y sobre todo la presentación de dos actores que a partir de ahí lo petaron, como era Halle Berry y, por supuesto, Hugh Jackman. Pero sobre la película en sí, ¿qué me tenéis que decir? Bueno, yo creo que fue una película bastante sencilleta, reconozcámoslo, de un presupuesto no demasiado holgado, pero que tuvo yo creo que tuvo el acierto de centrarse más en los personajes que en los efectos especiales, y entonces pues como aquel que no quiere la cosa, le aparecieron dos diamantes en bruto como es Patrick Stewart y Hugh Jackman, que le dieron mucho empaque a toda la película, y al final la verdad es que quedó algo bastante interesante y prometedor de cara a las historias que vendrían más tarde, ¿no? A mí me ha gustado bastante. De hecho, a mí me sigue gustando bastante, precisamente porque era una de esas peliculitas, entre comillas, que no tenían así mucho. De hecho, no había un gran presupuesto, ni muchísimo menos, pero, joder, la verdad es que resultaba hasta intimista. A mí me hizo bastante gracia y todavía me sigue gustando bastante. Está claro que no había mucho dinero. Y me hizo muchísima gracia. Había muy pocos personajes, pero bueno, él me descubrió a bastantes actores que ahora he seguido la pista. De hecho, bueno, pues a mí Famke Janssen de toda la vida, he tenido una debilidad con esta mujer, y luego estaba posiblemente una de las tías más buenas del mundo, que es Rebecca Romijn Stamos, que en fin, ¿para qué más? Oye, pues me sorprende, porque yo pensaba que era el único al que le gustaba esta actriz, a la que hace de Jean Grey. Y yo creo que el casting aquí estuvo, salvo algunas cosas, porque por ejemplo a mí Halle Berry como Tormenta no me gusta nada, en general yo creo que el casting estuvo bastante acertado. Patrick Los villanos Stewart, también estaban muy bien. Sí, Patrick Stewart sin duda es Charles Xavier, y Magneto, aunque como tú dices, no pasara por este papel, de no haber estado Gandalf, creo que lo podíamos haber identificado con Magneto totalmente. A Hugh Jackman, no voy a hablar de Hugh Jackman, pues sí, dime. ¿No se hubiera gustado más Rutger Hauer de Magneto? Un tío así más fuertote, con mucho más lanzamiento. Yo seguramente, a mí me parecía demasiado mayor. Magneto me parecía, lo primero que dije, o sea, de hecho, la primera frase que salió de mi boca cuando vi a este señor fue: joder, es demasiado viejo. Sí, a mí no me gustó por eso. O sea, no tengo nada que reprocharle al actor, pero no hubiera cogido otro perfil de villano. Sí, pero una vez que lo pones, hay que reconocer que se gana el papel, sí. y en la saga tiene continuidad. Decía que de Hugh Jackman no voy a hablar si es buen actor, mal actor, si es como Tom Cruise, si es del actor del método, si actúa para adentro como dicen en La guarida del Sith, pero es indiscutible que tiene un tirón entre el personal femenino incontestable y que no se puede quitar de la saga, y de hecho si tiene spin-off es tanto para nosotros como para ellas. Y también tiene tirón entre el público masculino, porque no es de esa clase de tíos que te caen mal. No es un guaperas al uso, desde luego. Y no sé, sí, yo creo que no es como Ciclope, que le pegarías con las dos. No, pero la comparación con Tom Cruise está completamente... Ha sido muy desafortunado eso, Kurt, de verdad. O sea, Hugh Jackman es un tío que tiene bastante carisma. Y no le considero un gran actor, pero creo que... Fíjate, el personaje de Lobezno lo aborda, ¿eh? Me parece que pues está mira, muy bien. Ahora que dices Tom Cruise sí que podría haber hecho el papel de Ciclope igual de mal que Jean Marsden. Sí, ¿no? cualquier actor que cogiese esta, ahí estaría, ¿no? Yo a Hugh Jackman estoy con vosotros, no lo veo un gran y un imprescindible, pero creo que tiene el carisma suficiente para hacer de Lobezno, porque no nos engañemos, Hugh Jackman cuando queda más creíble es cuando hace de bruto. Yo no lo veo en papeles sutiles, donde tenga que expresar mucho, ¿no? Y aquí como hace de bruto hipermasculinizado, pues yo creo que le queda bien. Pero aún así no le falta un poco de músculo y un poco de más pelo y un poco más de mala leche. Bueno, luego Marvel lo que hizo fue adaptar el personaje de Lobezno a Hugh Jackman, así que quedó la cosa compensada. Sí, cuando la bolsa suena. Bueno, además como detalle para todos los fans de Star Wars, decir que salía Darth Maul interpretando al sapo, sí, es decir, sapo. El actor Ray Park, que de hecho incluso con un bastón, bueno, hacía un pequeño homenaje precisamente al personaje de Darth Maul, haciendo una filigrana ahí un poquito interesante. Bueno, no podemos decir más, sencillamente una película muy interesante del año 2000, nos gustó bastante y fue quizá X-Men 2 la película en la que ya dijeron, bueno, aquí ya vamos a gastarnos un poco más de dinero. Ya el fenómeno, las películas de superhéroes se habían puesto de moda, así que X-Men 2 fue otra cosa completamente distinta. Sí, aquí pues dados los buenos resultados que tuvo la primera entrega, pues decidieron poner mucho más presupuesto y volcarse un poquito más que con el proyecto. Y bueno, yo creo que la situación pues quedó bastante bien compensada. También decidieron con mucho acierto para mi opinión, pues adaptar una de las historias, entre comillas, también bastante memorables de los X-Men, como es la novela gráfica de Dios ama, el hombre mata, una historia bastante de culto para aquellos que les gusta el guionista Chris Claremont, y para mí es la mejor. Para mí, de lo que se podría considerar la trilogía de X-Men, me parece la mejor porque es mucho más. Tiene muchas aventuras, tiene un ritmo bastante, bastante ensalzable y no te aburre en ningún momento. Y empiezas a ver también química, hay muchísimos guiños porque aparecen más personajes, ves a Catasombra y bueno, pues eso la verdad es que reconforta un poco al lector de toda la vida de la Patrulla X. De hecho, vemos uno de esos detalles recurrentes argumentales y es que Magneto se una, ¿no?, a la Patrulla X para hacer frente a los mutantes a un mal mayor, ¿no?, cosa que se había visto muy repetidamente porque Magneto y la Patrulla X han unido fuerzas más de una vez. Y aquí en esta película eso también se veía, ¿no?, lo cual era bastante interesante, también de que había muchos más personajes, la toma de asalto, ¿no?, del instituto para superdotados, ¿no?, del profesor Xavier, pues es un escenón en el que vemos no pocos superpoderes de todos estos niños, ¿no? O sea que realmente la película era muchísimo más espectacular y nos seguía contando una historia interesante. Para mí, yo estoy de acuerdo contigo, Raúl, para mí es mi preferida también. Incluso me gusta más que esta nueva, que la precuela, de la que hablaremos en última instancia, que para muchos dicen que es lo mejor que se ha hecho. Yo sigo prefiriendo X-Men 2. Yo también, yo creo que esta es la máxima expresión de la traslación de lo que es el espíritu de los X-Men a la gran pantalla. ¿Kurs? Ya, sí, yo estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué pasa? Que al final, y no digo que no tenga que ser así, se vuelca gran parte de la película en la acción. Y no digo, no lo estoy criticando, eso me parece que si no la gente igual tampoco iría a ver la película. Pero yo siempre tenía la sensación de decir, bueno, la Patrulla X tiene un montón de historias de origen que no se nos están contando. Joder, no estamos viendo a Lobezno con sus garras de hueso, no estamos viendo la relación de Charles Xavier y de Magneto en su dimensión, ni los orígenes de Magneto como judío represaliado y tal, y eso sí que lo vimos en películas posteriores, y en ese sentido sí que me parece una buena aportación que se respete lo que se contaba en los cómics y se traslade a la pantalla para que el espectador que no conoce los cómics pues sí sepa un poco del origen de los personajes. Aquí es todo eso está muy diluido, está más en la acción, no digo que me parezca mal, pero yo sí que echaba de menos un poco eso que se hizo después. Luego las críticas han venido al contrario, oye, que no me gusta esto y me gusta el otro. Bueno, pues supongo que para gustos los colores. Bueno, pues más o menos con esto ya queda dicho. No, insisto, en esta ocasión no íbamos a centrarnos tantísimo en las películas. Habrá gente que piense que estamos hablando poco de ellas, pero yo creo que tampoco era el cómic iba a prevalecer. Pasamos ya directamente a X-Men 3, la decisión final. Aquí ya la cosa empieza a recaer. De hecho, el propio Bryan Singer, yo no sé si es que él ya se lo olía o qué, pero decide quitarse de en medio, deja la silla de director a Brett Ratner. Aquí hay todavía muchísimo más de todo, muchísimos más personajes, pero. Vaya, aquí hay muchísimos peros ya, ¿no? Sí, aquí la fórmula se empezó ya a declarar bastante desgastada y luego que el director dejó claramente el proyecto a su suerte. Y entonces, pues, me parece que hubo que tomar decisiones a última hora apresuradamente, que no fueron las más correctas, y quedó. La verdad es que de las tres es la más artificiosa, ¿no? La estás viendo, tiene una trama, tiene sus secuencias, tiene su acción y tal, pero como que ya no conectas tanto con los personajes y teniendo alguna que otra virtud, ya es un poco el decaimiento, ¿no? De toda la saga, por desgracia, no duró mucho, lo bueno. Y bueno, pues casi ya cuando acabas como espectador te quedan ganas de que ya no se vuelva a repetir. Sí, yo creo que en ese sentido es bastante fría, porque el espectador no está con los personajes, está con la historia pura y dura, y además se convierte en algo muy palomitero. Es deme más explosiones, deme más fuego, deme más gente saltando, deme más empujones, deme más rayos, deme más de todo, ¿no? Doble de todo, give me two. Una pena, la verdad es que fue una pena. Y eso que no acababa de o sea, aunque la película es un despropósito de pe a pa, no acababan de disgustar algunas escenas así. Yo recuerdo la escena esta en la que Juggernaut se pone a tirar paredes mientras la chica esta va atravesándolas. Me pareció un momento interesante. Y de hecho la película tiene algunas escenas que están incluso bien, ¿no? O sea, que podrían haberse extraído de ahí y haberse metido en una película un poquito mejor. Y oye, y no rechinarían, pero claro, era muy poco destacable de una película que de pe a pa era bastante desechable. Además, ¿quién era la que hacía de la chica esta, de Kitty Pryde? Ay, no me acuerdo ahora. Ellen Page, ¿no? Sí, Ellen Page, sí, la de Juno. Shadowcat. Bueno, en fin, pues lo dejamos aquí. No creo que merezca la pena hablar más de este tema. Y ya hablamos de la precuela. Cuando ya parecía que la saga X-Men ya se había agotado, y de hecho lo ideal era dejar de hacer películas porque si no se iba a emborronar todo, pues una precuela con actores nuevos contando lo que pasó antes. Y oye, un acierto. Que a partir Antonio. De... ¿Qué? Antonio, perdona que te interrumpa, aunque sea un momentito, tendríamos que hablar del spin-off que se hizo de Lobezno en 2009. ¿Te parece bien? Bueno, yo es que como no forma parte, igual que nos hemos dejado las sagas de los personajes de la Patrulla X y no hemos hablado de sus cómics y de sus grandes momentos, porque si no tendríamos que haber citado Honor de Wolverine y de Lobezno. Pues sencillamente, es que además la película es también bastante despreciable para mí, o sea, de hecho me gusta incluso menos que X-Men 3. Es que además la chica que hace de Pícara como me saca de quicio, o sea, es que no le puedo mirar a la cara. Pero bueno, yo es que basta con decir que sí, que hay un spin-off con Lobezno, pero vamos, yo es que no diría más, es que es peor incluso que X-Men 3, para mí, vamos, por lo menos, habrá gente que opine que no, pero es... Sí, no, simplemente yo lo único que quería es que conste en acta que se hizo una película de Lobezno, en la que ocupaba el papel principal y destacado. Creo que el propio Hugh Jackman era el productor, y es una película que se hizo a gozo y disfrute del mismo para su ensalzamiento, y que bueno, pues sí, pues la verdad es que continuaba la estela de Decisión Final y poco más, no aportó nada. Porque demuestra un poco eso que decía antes Antonio, de que yo creo que no hay ninguna duda de que es el personaje con más tirón de la Patrulla X, o por lo menos el que más seguidores tiene, y en ese sentido que tuviese una película solo para él, pues parecía casi una cosa inevitable. Ya la calidad que tenga la película, decir que es peor que X-Men 3, pues no lo sé, yo tendría mis dudas. Sí, para mí sí, aunque aquí ya depende, es que las dos son muy malas, pero sí. No sé, de hecho a mí me ofendió todavía más, porque en teoría se suponía que X-Men Orígenes, Lobezno, estaba, vamos, era la versión cinematográfica del cómic Arma X, que a mí me parece que es una obra maestra, y pues no. Que es tan rimbombante y tan rocambolesco decir hacer una afirmación así semejante cuando el cómic era increíble. De hecho, si soy duro, creo que lo único que realmente respeta del personaje es que tiene una laguna de memoria, que es algo recurrente en el personaje este en los cómics, porque yo creo que es el más desmemoriado de todos. No consigue prácticamente nunca tener un recuerdo total de toda su existencia. Bueno, sí. Pues nos centramos ya en X-Men primera generación, First Class, aquí se llama primera generación, pero bueno, no sé dónde se habrá llamado, cómo se habrá llamado en otros lugares. Para mí fue una sorpresa, francamente. Yo no esperaba gran cosa y yo vi el tráiler y dije, ¿qué necesidad hay? Sin embargo, fui a verla y, oye, salí increíblemente contento. Sí, aquí el director. Como a mí. El director fue Matthew Vaughn y bueno, pues aquí contaba con gente que no eran así, bueno, no eran ni son todavía grandes estrellas. James McAvoy, yo lo había visto solamente en Wanted. Michael Fassbender, bueno, ahora ya como se está hinchando a hacer cosas, quien no le conoce, es que no para este hombre, ¿eh? Yo no sé si está haciendo 5 o 6 películas al año, o puede que más. Está en todos los embolados este hombre, haciendo de Magneto, y luego pues más gente por ahí, que si Rose Byrne, que si Jeremy Jones, vamos, salvando Kevin Bacon, que... Joder, es como siempre para pegarle. No, pues yo le veo soportable, macho. Fíjate, es que, fíjate. Es que yo no puedo con él. Yo no sé si es desde aquella película del Hombre Invisible, ya es que no lo puedo ver. Bueno, pues una película que aún así, pues oye, resultó bastante interesante, y que nos contaba un poco de dónde surgió toda esta historia y trataba de recuperar un poco la esencia de la primera Patrulla X. Aunque eso sí, fiel a la mitología de los X-Men, no es para nada, y aquí hay unas cosas que, pero aún así está bien. Yo creo que como las películas han demostrado que van un poco a su línea, que son su propia versión de las cosas, me pareció un acierto pleno. Si a partir de aquí se continúa con este equipo de gente, si James McAvoy sigue siendo Xavier y Fassbender sigue siendo Magneto, yo no digo que no, vale, todo el mundo le parece ideal que se haga una segunda parte de X-Men First Class, es decir, que se continúe con este nuevo universo, pero no puede ser tan buena como esta, esto es imposible ya. Pero es por lo que te he dicho yo antes, porque aquí se recuperan muchas cosas de los cómics que no se habían presentado, todos esos orígenes que a mí es lo que me resulta, como ya he dicho antes, interesante. De hecho, aparecen personajes como Moira y como Emma Frost, que son importantes dentro de lo que es la Patrulla X y que prácticamente no habían tenido presencia. O tenemos momentos realmente entrañables con la Mística Pequeña. No me digas que toda esa parte de la Mística Pequeña o toda la historia del campo de concentración no está muy bien. Por eso, porque se desvían un poco de la acción para darle profundidad a los personajes, y por lo que he dicho yo, porque entiendes mejor sus motivaciones y porque entiendes eso que hemos hablado de esas líneas a veces diferentes de la historia, de decir, bueno, pues este personaje no es ni bueno ni malo, está en un punto por un recorrido vital, y si hubiese tenido un recorrido vital diferente, pues sería muy distinto, y por eso Magneto te cae un poco mejor y a veces Charles Xavier te cae un poco peor. Yo te doy la razón en eso que dices, de que se desvía un poco de las películas y también del cómic, y te ofrece otros puntos de vista, pero a mí la película me gustó. Lo que pasa es que encuentro que a veces se desvía quizás demasiado. Le presta mucha atención a la vida fastuosa de los villanos y creo que le faltó un pelín más de acción, que no la típica escena final que sabes que te la tienen que imponer a la fuerza y que va a suceder, ¿no? Yo creo que captura el espíritu de la primera Patrulla X, la Patrulla X de los años 60, de Stan Lee, etcétera, pero me gustaría que si se hiciera una segunda parte, si se hiciera una continuación de esto, se plasmara la historia del Giant Size X-Men y viéramos la versión de este equipo de lo que fue pues el estallido, ¿no?, de la nueva Patrulla X, con Tormenta, con Lobezno, etcétera, etcétera, y creo que ahí sí que podríamos tener una película. Si se sigue respetando el ritmo y un poquito la concepción primigenia de los personajes, y eso se traslada a la historia que aconteció al principio de la segunda generación de mutantes, creo que puede quedar muy bien. O nos pueden volver a todos locos y hacer una de estas que hemos comentado y plantearnos Estados Unidos en el futuro, dominado por los robots cazamutantes, y yo creo que la gente se quedaría soqueada. De cualquier forma se va a hacer, ya está en marcha, de hecho ya se ha hablado de que Hugh Jackman ya formará parte del equipo, o sea que no va a salir solo en una escena en un bar mandándoles a la mierda, sino que ya pues la liará parda como suele ser habitual. Bueno, chicos, creo que es la recta final, yo creo que ya llevamos más que suficiente tiempo hablando sobre estos mutantes. Solamente ya a grandes rasgos me gustaría que tuvierais un momento de expansión y desplayamiento para que me dijerais qué os parece ya en general estas X-Men, o qué es lo que queda por decir. Digamos, a modo de conclusión, pues no sé, por ejemplo, venga, vosotros mismos, como vuestro minuto de gloria. Venga, adelante. Vale, pues voy yo. Querría acabar con una reflexión, y es que se ha analizado mucho cuál es el éxito de los X-Men, ¿no? Se ha dicho que si en realidad están gustando tanto porque lo que están plasmando es que el lector de cómics se está identificando con el mutante porque también se siente rechazado y desplazado por la sociedad en sí, y bla bla bla bla bla. Yo la verdad es que sería mucho más pragmático que esto, y diría que, en mi opinión, el éxito de los X-Men proviene de que se ha contado a lo largo de su larga carrera con los dibujantes más espectaculares del mercado y un guión con mucha acción. A mí me parece que esas han sido las claves que han conducido la Patrulla X desde los años, mitad de los años 70 hasta la actualidad, y han creado un cómic que es bastante agradable de leer, incluso hoy en día, aunque sean historias que se hayan escrito hace 20 o 30 años. Kurt. Bueno, pues yo diría que si hay alguien que nos escucha que no conoce nada de nada de nada y se quiere acercar a las películas, que se vea X-Men First Class o X-Men Origen, como quiera llamarla. Si tiene intención de acercarse o le resulta más atractivo las series animadas, no nos hemos hecho referencia a ellas, pero tiene la de X-Men Evolution, que ahí los protagonistas están convertidos en estudiantes adolescentes, y creo que tiene su puntillo. Y respecto a las historias, si quiere conocer la Patrulla X, le voy a decir que tenga mucha paciencia, por eso que hemos comentado al principio, y es que este producto, como muchos otros de Marvel, tiene tantas historias cruzadas, tantos crossover, tanto universos paralelos, que es muy difícil. Como nos ha escuchado en este programa citar varios arcos argumentales, pues de los que hemos citado, que se quede con el que le parezca más atractivo. Yo, y se verá por lo que he resaltado cuando me ha tocado exponer, me quedaría con ese crossover que hemos comentado antes de la era de Apocalipsis. Y en cuanto a arcos argumentales, pues mira, o que se quede, como hemos dicho, con Días del Pasado. Mira, sí, que se queden con Días del Pasado, casi que si quiere empezar por algo, aunque sea empezar en un punto en el que ya está iniciado, pues que se quede con eso. Con Días del Futuro, pasado. Eso, que lo diga bien, que no despista al personal. Días del... me van enviando mensajes por Facebook, que como se dice, que no sé qué. Días del Futuro Pasado, vale. Después del Futuro Pasado. Bueno, pues nada más, muchachos. Muchísimas gracias por haberos pasado por aquí, y ya podéis teletransportaros a vuestras respectivas casas con vuestras garras de adamantio y con vuestras paranoias, ¿vale? Hasta luego. Pues muchas Dios. Gracias, y si no lo prohíbe la ley Sinde, pon un sonido de campana para que se despierte el que se haya dormido. Pues no lo voy a poner, graciosete. Venga, un saludo. Un saludo. Otro. Y llegamos al final de este programa. Hay que decir que todavía podéis participar en el sorteo, en el concurso que tenemos sobre Star Wars. Para saber cuáles son las bases, para saber cuál es la pregunta que debéis responder para participar, debéis escucharos el final del programa de las precuelas de Star Wars, de las precuelas de la semana pasada. Y ahí estará todo. Tenéis una semana más, porque en el siguiente programa daremos al ganador de ese pack con un montón de cosillas de Star Wars. Con respecto a la agitación que ha despertado este programa de X-Men, debo decir que lo anuncié en el momento en el que estoy grabando esto, lo anuncié ayer, así que no voy a daros demasiado tiempo para que comentéis, pero aún así ha habido algunos comentarios en muy poco tiempo. Por ejemplo, pues Mario Liaño nos dijo: muy bien, otro lo de que no me pierdo en tuyo, que en el programa habrá fans de Byrne y de Alpha Flight. Alpha Flight lo hemos dejado ahí un poquito poquito de lado, pero sí es cierto que John Byrne es un auténtico tiparraco de los buenos, de los buenos. Además dice Mario Liaño, o puede que de Silvestri. Bueno, la caída de los mutantes y del traje marrón de Lobezno. Mira, en este sentido yo tengo que decir que a pesar de que el traje amarillo siempre ha tenido mucho más éxito, a mí me gustaba muchísimo más Lobezno con el traje marrón. De verdad, es que lo veo mucho más serio. Alexis Ríos dice, genial, mi hijo y yo nos apuntamos. Pues un saludo para Alexis y para su junior. Jesús de la Fuente dice, en un universo tan complejo y amplio como el mutante, ¡bruf!, tenéis trabajo para rato. Aunque, ¿quién mejor que vosotros para analizarlo? ¿Alguna posibilidad de que algún día, cuando creáis conveniente, hagáis un especial sobre Spider-Man? Bueno, pues espero que te haya gustado, Jesús, la forma en que hemos analizado. Obviamente, como es un universo muy amplio, como tú muy bien dices, y muy complejo, como tú también dices, nos hemos tenido que centrar en lo que los colaboradores han creído más destacable. Con respecto a Spider-Man, decir que cuando se vaya acercando el estreno de la nueva película de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, haremos un especial un poquito parecido a este, a lo mejor un poquito más extenso, sobre todo a la carrera de Spider-Man en el mundo del cómic, y también, ¿por qué no?, haremos así, tocaremos el tema de las películas, pero muy parecido a como lo hemos hecho hoy. Con respecto a Gregorio Penja González, decir, uff, este tendría que ser casi tan largo como el anterior, ¿no? Porque mira que hay tela que cortar aquí. Hombre, no lo podemos hacer tan largo porque, como ya he dicho, hemos tenido que centrarnos en lo que hemos considerado más importante. Joaquín Valentín dice, ¡yupi! Hagáis lo que hagáis, seguro que lo hacéis muy bien. Titánica tarea agrupar más de 40 años de historia. Desde aquí un recuerdo a Expediente FDM. Pues muchas gracias, Joaquín. Que, por cierto, Expediente FDM, en el momento en el que esto se está grabando, todavía continúa, así que ojito con eso. Y con respecto a lo de los 40 años, oye, en fin, que vuelvo a insistir, que nos hemos dejado un montón de cosas, pero esperemos que aún así el programa os haya gustado. Frankie Malón dice, mola, pero ¿para cuándo uno de manga? No, tranquilo, no te pongas así, hombre. Ya habrá, está a punto de caer algunas cosillas. Tenemos por ahí a Evangelion y Akira que están a punto de llegar. Chiquiche Errante. Chiquiche Errante. Bueno, espero que lo haya dicho bien. Gracias, Lode, por hacernos pasar tan buenos ratos. Gracias a vosotros por estar ahí para escucharlos. Leugin Martínez dice, menudo currele os espera con tantas líneas nuevas. No, es que todas no las vamos a poder tocar. Por cierto, ahora que comentas esto, esta semana, aunque esto ya se ha grabado, se grabó hace un par de fines de semana, yo me he estado leyendo, he empezado a leerme lo de Astonishing X-Men con el señor John Watagwai, me parece que es que ahora mismo no lo tengo aquí, a los dibujos, que todavía no sé si me gusta o no, y con Josh Whedon, sí, Josh Whedon, ese Josh Whedon, en efecto, a los guiones, que la verdad es que me está gustando bastante, y también habría que recomendarlo, pero bueno, no ha habido tiempo para analizar esa saga. Javier Mendoza Domínguez dice, pues no tenéis cosas que tratar ni nada. La evolución de los cómics, Patrulla X, X-Men, Factor X, sagas, bueno, pues todo eso no. Así como los nuevos mutantes y todo ese rollo, pues como que lo hemos dejado, hemos querido hacer otro tipo de programa. De todas formas, si hay que volver a hablar de X-Men, lo volvemos a hacer en el futuro. Por cierto, por fin os mojáis con Marvel. El cine de la trilogía calificaría de buena la primera, casi inmejorable la segunda y decepcionante la tercera. Con la de Lobezno, ni cuento. Y del reboot, lo mejor es que cumple a la perfección con la definición de lo que tiene que ser un reboot, de lo mejorcito del año pasado. Y luego quedaría merchandising, videojuegos, desde beat'em ups de los 90, pasando por la saga Versus de Capcom. Vamos, que os ponéis el listón cada vez más alto. Pues como ves, de los videojuegos hemos pasado bastante. Javier, espero que no te moleste, pero es que no creo que se hayan hecho buenos videojuegos de los X-Men, de la patrulla, que es porque si no los hubiéramos mencionado, francamente. Así, de hecho, cuando esté a punto de estrenarse la nueva peli de Batman, haremos otro especial parecido a este sobre Batman, ese seguro sea un poquito más largo, y bueno, ahí sí que hablaremos de videojuegos, porque Batman sí que tiene videojuegos de verdad destacables, pero X-Men, bueno, no sé, chicos, no sé, a mí no me han gustado mucho. Rob Starkiller dice, tengo lágrimas de emoción en los ojos, deseando ver vuestras opiniones de las decepcionantes películas. No todas. Bueno, decepcionantes, para mí ha habido dos. De las cuatro, ahora resulta que hay cinco, sí, es verdad, sí. Hay dos, muy, muy, muy decepcionantes, pero bueno, ya has oído lo que hemos dicho. Y como dice, continúa Rob Starkiller diciendo, y como dice Javier, los videojuegos, Javier Mendoza en el anterior comentario, digo, los videojuegos. Yo llevo en el móvil el beat'em ups de los X-Men, me sigue encantando. Qué pena que ya no se respete la saga fuera de los cómics. Bueno, pues a mí como no me gusta, pues no hemos hablado. Bueno, Tyrion Stark dice: como coleccionista de sus cómics solo puedo decir que estoy encantado con este especial. Superhéroes de los viejos tiempos siempre tan actuales. Un saludo. Y Eduardo Lázaro de Andrés dice: pensé que después del genial especial precuelas Star Wars os relajaríais, pero todo lo contrario, y nos sorprendéis todas las semanas con programas sublimes. Gracias. Uf, gracias a ti, Eduardo, por ese pedazo de comentario. Y estos son los comentarios que habéis podido dejar en 24 horas, porque ya tengo que grabar esto, me tengo que poner a editar y tener el programa listo lo antes posible, porque insisto que, madre mía, voy pillado, voy de culo y cuesta arriba. Así que, aunque sé, porque sé que van a surgir algunos otros comentarios y los de Gmail, es que ni siquiera he abierto la cuenta porque me da terror. Pues nada, esto es un simple ejemplo de algunos comentarios así. Los primeros que llegaron cuando se anunció esto hace menos de 24 horas. ¿Qué demonios han pasado? Pues lo voy a hacer ahora mismo, fíjate. Esto es Metapod. Hace nueve horas, dice Facebook, que puse el anuncio de que X-Men aparecerían en el programa y ya tengo que grabar porque, en fin, es que no llego, si es que tengo un montón de responsabilidades, muchachos. Nada más, troncos, que muchísimas gracias por haber estado aquí y que nada, que espero que os haya gustado, aunque, claro, son tan amplios estos programas y se pueden contar tantas cosas que seguramente penséis que solamente hemos arañado la superficie, que solamente... en fin, nos hemos dedicado a algunas cosillas que seguramente esto debería complementarse con otro programa. Bueno, pues ya lo he dicho antes, si fuera necesario y si fuera menester volver a traer a la Patrulla X, se volverá a traer, porque hay muchísimas historias por ahí que nos hemos dejado en el tintero. Hemos hecho una especie de ranking, pero bueno, sé que hay otras muchas historias por ahí que os podría gustar, y la verdad es que analizar el mundo como tal tampoco hemos profundizado tantísimo. Pero bien, es cierto que creemos que en esta ocasión no podíamos hacer otro programa de 4 horas. Eso, nosotros no somos esa clase de programas y de hecho no ha sido más que problemas. El programa de las precuelas de Star Wars ha sido problemático de principio a fin. Y no podemos permitirnos programas de esa índole muy a menudo, ¿por qué no? Así que nada, pediros perdón si no os ha gustado mucho, y si os ha gustado, pues mira, estupendo, de nada. La próxima semana más. Esta vez sí que os digo que no tengo ni puñetera idea de lo que vamos a hablar la próxima semana, pero creo que va a ser, o necesitaríamos que fuera un programa con muchas secciones y más variado, en el que tocáramos varios asuntos. Pero como suele decirse, this is not my problem now. Así que ya pensaremos en ello. Un saludo, muchachotes, muchachotas, y hasta luego. Y por favor, si os salen superpoderes, guardároslo y no la liéis, que os conozco. Adiós. Toda la música de la órbita de Endor es obra de Epic Soul Factory, música libre con licencia Creative Commons. Feel the magic and majesty of the new sound from Epic Soul Factory. La órbita de Endor.